You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno, buenas tardes, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Y aquí, como un viernes más, desde las 4 hasta las 6 de la tarde, arranca en directo Barrio Canino, programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Y además ahora anunciado en televisión. Hoy vamos a continuar con esta saga de programas, esta trilogía que realmente ha tenido 3 capítulos. Esto conviene que lo aclaremos porque aquí las trilogías duran 5 y 6 programas a veces. Trilogía de 3 capítulos que vinimos a titular Tinta sobre papel. Y hoy vamos a cerrarlo con uno de esas facetas de la tinta sobre el papel que más nos ponen a los caninos, más sucia, más underground y más desconocida. Hoy vamos a hablar de fanzines. Pues si vamos a hablar de fanzines, lo más importante es que llenemos la mesa primero de gente apta para ello. Y para eso hemos tenido que traer a gente incluso de Alemania. Así que buenas tardes, una vez más, bienvenido a esta mesa, queridísimo doctor Harry. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Sí, sí, el pastor alemán vuelve al redil. No me he traído ninguna oveja ni nada. Dicen los rumores... En un fanzine lo he leído, que te han deportado, por eso estás aquí. Y me han echado del país. No le gustan mis actividades subversivas. No sabes cómo son los alemanes para estas cosas. Te dejan y el día menos pensado te dan una patada. Ya sabéis, el doctor Harry está en el territorio patrio y por eso ha subido la prima de riesgo esta semana. Si teníais alguna duda, ya sabéis por qué es. Lady Mon, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Juancar? ¿Cuánto tiempo también, eh? Sí. Bueno, tú has estado en España como yo, pero como España es tan grande no nos hemos visto. Yo he estado, como dicen ahora los silla eléctrica, trabajando de sol a sol, desgraciadamente, y por eso no me he podido acercar a Barrio Canino. Una desgracia. Y saludamos ya también al invitado que tenemos hoy en la mesa, él es Ed. Buenas tardes, señor Ed. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis? Dibujante fancineroso y algunas cosas más en la vida. Todas malas. Eso es lo que hace falta para estar en esta mesa, hacer cosas malas. Vamos a estar hablando con Ed en los próximos minutos de fanzines, de cómo se le ocurra la gente para hacer este tipo de cosas. Uno de los máximos exponentes de la cultura underground. Y también muy relacionado, como no, con el punk, que tanto nos gusta en esta mesa. Os recordamos que podéis escuchar Barrio Canino todos los viernes de 4 a 6 en directo en Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia, que nació al calor del movimiento 15M aquí en Madrid. Hace ya un año, esta semana justamente, venimos siendo un año más viejos. La semana pasada lo comentamos en antena, pero bueno, como el cumpleaños de Agora Sol Radio fue realmente el sábado, cuando lo dijimos, este sábado pasado, cuando lo dijimos, todavía no habíamos cumplido un año. Ahora ya sí, esta semana hemos cumplido un año, Agora Sol Radio. Y bien que nos ha venido, así que mira, pues aquí seguimos. Hoy programa 41 de Barrio Canino, que podéis escuchar también en nuestro podcast, donde están todos los programas y algunos vídeos de lo que ocurre en esta mesa, barriocanino.blogspot.com. También te animamos a participar en directo a través del Twitter, estaremos por aquí charlando con los que estéis ahí al otro lado. en las cuentas arroba Barrio Canino y arroba Agora Sol Radio. Mientras entráis en el Twitter y decís alguna serie de sandeces que no vamos a contestar, por supuesto, solo contestamos cosas inteligentes y en 140 caracteres no suelen caber. Lo que vamos a hacer va a ser escuchar una canción canina que, bueno, pues es lo que nos toca en estos momentos, ¿no? Que, ¿cómo vamos a empezar un barrio canino sin una canción canina, Dr. Harry? Vamos a escuchar un temita canino, un temita perruno, o así por llamarlo de alguna manera. Desvirgators. Esto es una rareza, es una joya. ¿Qué es esto realmente? Una anticoalla. pues sí, es una joyita, vamos a llamarlo así, joder. Es. Si miráis el mapa así de España, más o menos arriba a la izquierda, está Galicia, ¿no? Pues de allí venían esta gente, los Desvirgators. Bueno, allá por los años 80, la verdad que Galicia generó un montón de estupidez, digamos, de alguna manera, ¿no? Y que coaguló en grupos, en fanzines, en una serie de gente liándola, que llegó a llamarse, ¿no? Con esto que le gusta a los periodistas también mucho, de darle así, ponerle un nombre a las cosas, la movida de Vigo, la movida viguesa. Aquella gente, bueno, también estaban por allí, los Siniestro Total y eso, ¿no? Pero como esos son famosos, no nos importan hoy. Pues uno de los mayores exponentes de aquella escena local de Vigo fueron los Desvirgators, que posteriormente, pues bueno, vinieron a servir de inspiración otras bandas gallegas como Dirty Varillitas o Fame Negra. Y vamos a escuchar un temazo de ellos, Los Ricos También Roban, que además ya, pues como esto de Los Ricos También Roban lo tenéis hoy en día todo el día en el telediario, ¿no? En vuestras orejas y en la boca de tu vecino también te lo dice. Y es, pues es un título de actualidad, aunque la canción tenga ya unos cuantos añitos, que es de su maqueta del año 87, y posteriormente la añadieron también en el 91, que es la versión que vamos a escuchar, porque soy un poco mejor que la maqueta original. Y bueno, es un perro que está en la cárcel pasando penurias, y ya sabéis que el invento este de los barrotes está pensado más para unos que para otros. Y si no lo sabéis, poned el telediario, que ahí os lo cuentan, pero con otras palabras. Canino. las cárceles son solo para los pobres, era lo que decía Desvirgator allá por el año 87, luego regrabado en el 91, una cosa que la verdad es que podría estar perfectamente de actualidad en este tema, los ricos también roban. Y bueno, pues antes de hablar de fanzines y este tipo de cosas, tenemos que saber de qué va esto, tío. Yo solo quería hacer un comentario antes. Hace 15 días, aquí en el programa, entrevistasteis, yo lo estaba oyendo desde Alemania, entrevistasteis a JK aquí, y dijo aquello de: en España los ricos cada vez más ricos y los pobres cada vez más gilipollas. Que, bueno, colgasteis en el blog del programa el dibujo, ¿no? La pintura de JK, y, joder, ha tenido una aceptación, tío. A la gente le encanta, y todo el mundo dice: es lastimoso, es triste, pero es cierto. O sea, los pobres cada vez más gilipollas en España. Exactamente. En la cárcel o fuera, pero gilipollas. Exactamente. Sí, sí, así es. Dijo grandes cosas, J. Calvellido, en los micrófonos de Barrio Canino aquel día. Aunque yo me quedo con esa frase y con otra que dijo, es que ya no existe la clase media, sino que lo que existe es la clase mierda, quiero y no puedo. Exacto, la buena. Bueno, no sé. He reflexionado largo y tendido sobre ello. Hombre, increíble. Filosofía en estado puro. Pues hoy vamos a verla plasmada sobre el papel, y no solamente en dibujo, sino con texto también. Uh-huh. Un fanzine. ¿Qué es un fanzine? ¿Qué es un fanzine? Pues un fanzine, como bien dice la palabra, es la abreviatura en inglés de Fans Magazine. O sea, una revista hecha por fans y para fans. Poniéndonos aquí en plan con datos y exactos, el término se originó en octubre de 1940 con el fanzine de ciencia ficción de Tours de Raz Chovenet. No sé quién es este hombre. Yo por el apellido te diría que es francés, sí, claro. Pero puede ser canadiense y puede que me esté equivocando. O sea que lo que sí que está claro es que los fanzines siempre han sido un reducto para la cultura popular más underground. ¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes de un fanzine así a primera vista? Las ventajas, pues que los fanzines se sacan sin ataduras, sin ayudas de tercero. Eso puede ser una desventaja a veces, lo de las ayudas, ¿no? Sí, pero yo creo que en un principio es una buena ventaja. Ajá. Porque sacas lo que te da la gana y cuando te da la gana. Y aquí a lo mejor vendría el principal inconveniente. Al depender de tan poca gente, de solamente su creador o las tres o cuatro personas que formen parte del fanzine, dependen de su tiempo libre y de los recursos que tengan para darle una continuidad. Y esto a veces es prácticamente imposible. Vamos, no sé qué pensaréis vosotros, pero... Hombre, yo normalmente los fanzines así más famosos o mitológicos han durado pocos años normalmente, ¿no? No suelen durar mucho tiempo. Pero bueno... Esto, vamos a terminar previamente esta definición, estas definiciones previas de fanzine, y ahora vamos a preguntar a nuestro entrevistado hoy, el señor Ez, que nos dé su opinión acerca de todo esto. Efectivamente. Bueno, tal como ha comentado Juancar al principio del programa, los fanzines también están muy asociados al punk. Y precisamente la palabra punk debe su nombre a un fanzine del mismo nombre, creado por Lex McNeil y por el ilustrador John Holmstone. Lex McNeil, alguno le conoceréis porque es el coautor del famoso libro Por favor, mátame, la historia oral del punk, que salió en el 99 por la editorial Celeste, y que luego se volvió a reeditar en el 2007 por Discos Crudos, con una edición mucho más ampliada y con un prólogo que yo la verdad personalmente recomiendo. Y tiene fotos buenas además, ¿eh? Tiene fotos buenas y fotos que dan miedo, porque, joder, macho. Es lo que tiene el underground. Vamos a decir underground muchas veces hoy. Yo no sé si el profesor M, que es nuestro experto en filología, siempre nos regaña por esto, ¿no? De utilizar términos sajones, underground, pero es que decir subterráneo me suena... cultura ya. Subterránea, me suena raro, ¿no? Sí, no sé. Vamos a decir underground todo el rato, y si sí. No os gusta, nos da igual. Ya está. Pues sí. Este fanzine punk surgió en Nueva York a mediados de los 70, y es un término que terminaría englobando todo el movimiento musical que surgió en torno a los míticos CBGB y Max Kansas City, estos locales por los que pasó todo Perro Pichichi durante la década de los 70. Y que, por cierto, vuelve a abrir, lo sabías, ¿no? Que vuelve a abrir el CBGB de nuevo, de Nueva York. Pero para vender chapas y camisetas, ¿no? No nos interesa porque no vivimos en Nueva York ni vamos a menudo allí, pero parece ser que lo han vuelto a abrir, no sé si en el mismo sitio o en otro, pero lo van a volver Cerró hace relativamente poco. Mm-hmm. lo último que yo oí es que tenían intención de trasladar tal cual el local a Las Vegas. Ah, no sé. Era absolutamente descabellado y una manera de hacer una franquicia, pues eso, para poner un puesto de camisetas, chapas y parches del CBGB, o sea, un poco penoso. Bueno. Agradezco que no hayan hecho, pero a saber cómo abre ahora. Ya veremos. Lo que tengo muchas ganas de decir es que, en palabras del ex McNeil, el coautor de este fanzine de punk, y refiriéndose a este mismo fanzine, comenta que el sacarlo fue una idea estúpida. No había revistas sobre los nuevos grupos porque no interesaban a nadie. Por aquel entonces se llamaba punks a los presidiarios que eran sodomizados por otros convictos, y a los grupos no les gustaba el término porque carecía de atractivo comercial. Ahí queda eso, señores. Yo, la verdad, luego con el paso del tiempo hemos aprendido en España a decir punk. Es el único lugar del mundo donde decimos punk. En todo el resto de lugares del mundo dicen punk, pero nosotros decimos punk y punky, además. Y la verdad que creo que hay que reivindicar eso. Está bien. Creo que al final acaba no siendo el mismo el punk que el punk. Es que lo de punky, tío, sonaba ya... A Punky Brewster. Sí, ¿no? Y a... No sé, a peña que va a comprar al Simago, ¿sabes? Es un punky. No. Es un pinky, lleva que esta. A mí me suena a medias, tío, a panties. A panties. Sí, no sé. Bueno, pues vamos a empezar ya a meternos un poco en materia, ¿no? Y a que toda esta serie de estupideces que estamos diciendo, pues que nos dé su opinión el señor Ed o Mr. Ed, no sé, te iremos llamando de diferente manera. Yo prefiero señor Ed. Señor Ed. Sí, Mr. Ed es como decir punky. Ah, perfecto, me parece muy bien, de acuerdo. Pues el señor Ed, y bueno, en calidad de qué viene el señor Ed hoy invitado a nuestra mesa, pues viene en calidad de autor de fanzine, claro, que es la idea. ¿En qué fanzines estás ahora mismo trabajando o has trabajado? Pues ahora mismo lo que hago, yo edito mi propio fanzine que se llama Amigo Blas. Uh-huh. Y bueno, de vez en cuando pues colaboro en otros fanzines, como es el fanzine Condón o el Cómics y Cigarrillo. Ahora mismo también he dibujado para la revista Bosta y otra más que no me acuerdo. Ah, en La Kurda. Ajá. Uh-huh. Vale, vale. Eso es lo que ahora mismo estoy metido en el ajo. Pero con más periodicidad, algo cotidiano es el Amigo Blas. Amigo Blas es de producción propia. Sí. Más o menos. Me da cuenta, así según lo decías, que no todos, pero la mayor parte de los fanzines en los que colaboras o trabajas tienen en común el componente escatológico, ¿no? El Bosta, Ed, mismamente. Pues puede que sí, a lo mejor... ¿Algún tipo de fijación? Yo creo que sí, pero ya claro, no es culpa mía, sino al fin y al cabo el ser humano... Haga lo que haga, acaba produciendo mierda y desechándola de su cuerpo, ¿no? Claro, es verdad. Y también a nivel de sociedad, que somos varios seres humanos juntos, ¿no? La sociedad genera un montón de mierda y la produce. Yo no tengo la culpa de que a mí me interese hablar de este tema. Claro, no, de hecho, revisando nuestras propias heces o nuestros cubos de basura, podemos aprender mucho de nosotros mismos. Bastante, de hecho, probablemente bastante más que de otra manera, sí, es cierto. Bueno, realmente simplemente lo hago porque me divierte, ¿eh? También, o sea, me quiero tirar un poco el pisto aquí, pero... Si te podemos revestir todo de filosofía cuando queramos. Sí, sí, sí. Esto viene un poco a colación de la pregunta general que tenemos de ¿por qué hacer un fanzine hoy en día? ¿Pero en qué sentido? ¿En el sentido hoy en día porque los tiempos han cambiado? ¿O en el sentido de... ¿A qué persona del siglo XXI se le ocurre editar algo en papel? No, yo creo que más bien por las nuevas tecnologías que nos rodean, tal. Tenemos tal acceso a la información de una manera tan inmediata que sacar un fanzine, bueno, un fanzine como lo conocemos en papel, ¿sabes? Con sus grapas y tal. ¿Qué te llevó a...? Bueno, yo creo que porque fue la manera como en que conocí los fanzines, y sin duda alguna tiene un encanto que no te lo da internet, que es a lo mejor por donde estás lanzando la pregunta. Sí. Y al fin y al cabo tenemos acceso a mucha información, pero no la tenemos. Internet es algo que no nos... Bueno, que está ahí y no se deja un legado. El tener un fanzine, tú puedes cogerlo y durar en el tiempo. Internet, ¿no? O sea, los blogs que escribimos hoy en día o las fotos que subimos, no sé qué... Dentro de unos años a cualquiera se le ha metido un virus en el ordenador, se le ha borrado las fotos y se ha quedado sin ellas. Uh-huh. Es así, al fin y al cabo un fanzine es dejar un legado para que quien venga detrás lo tenga. Además, porque es muy bonito y tiene su encanto tenerlo doblado. Bueno, hay gente que dice que le gusta doblar y grapar los fanzines, pero yo creo que eso lo hace para tirarse el rollo de ser una persona muy romántica. Realmente es un coñazo insoportable. O sea, cuando sí, porque lo de grapar tiene que ser... Sí, pero dice, no, yo me relajo grapando fanzines. Y una mierda. O sea, yo me relajo haciendo otras mil cosas distintas que doblar los putos amigos Blas y... No. Bueno, para aquellos que nos estén viendo por televisión, para los demás, os lo imagináis, podéis ver aquí, en cámara... Están bastante bien editados, la verdad. Amigo Blas viene en forma de, bueno, iba a decir tríptico o cuatríptico, realmente doblado, así. Y Gondón viene con una encuadernación hasta incluso de lujo, ¿no? Satinada y todo. Es decir, que no estemos hablando de dos hojas fotocopiadas con mala tinta que no se veía bueno, nada. O sea, al fin y al cabo, Amigo Blas, bueno, la idea del formato así alargado es la idea de meter las tiras cómicas dentro de un fanzine. Ajá. Uh-huh. O sea, simplemente es porque me sale mejor hacer una tira así y meterlo. Al fin y al cabo son un DIN A3 por las dos caras a blanco y negro. O sea, que no tiene más. Lo que no quería era grapar, realmente. Bueno, pues supongo que mi consciente me llevó a eso. Pero no, básicamente es eso. Una fotocopia en blanco y negro en un DIN A3. Sí, pero aún así, de todas formas, se ve bastante bien. Es decir, la tinta no está corrida, ni se ve en cosas raras, ni todo lo que se ve. Buena calidad. Intento ir a una copistería de calidad. Que me ha costado mucho encontrarla. Eso han subido los precios bastante, los cabrones, pero sí que me da esta calidad que me gusta a mí mucho, ¿eh? No, está, es decir, que está bastante bien. No hay borrones, ni guarrerías, ni nada. Yo tengo algún fanzine por ahí que no, la mitad de lo que hay no lo entiendo porque no se ve, está muy mal la tinta. Ya, es que también hay mucha gente que no se preocupa de un fanzine de fotocopias. Pues a mí me gusta a lo mejor que quede bonito, ¿no? A lo mejor quizás sea la clave esa, ¿no? De, bueno, pasa no solamente con los fanzines, sino quizá con todo. Y respecto a la pregunta que hacía antes DJ Mon, que con respecto al por qué sacar un fanzine hoy en día es porque te gusta, porque quieres. Sí, claro. Pero como cualquier cosa. O sea, y si vosotros... te gusta, cuidas el producto realmente. Sí. Claro. Pero claro, vosotros hacéis este programa porque os gusta, si no, no estaréis aquí. Sí. No, realmente venimos obligados. O sea, que cualquier cosa que es porque tienes que hacer esto. Además, eso se nota cuando hay alguien que lo hace con pasión porque le sale de las entrañas y ha nacido para hacer esto. Bueno, esto, un fanzine, un programa de radio, o tener un grupo, o sacar discos, lo que sea, se nota la pasión, te puede gustar o no, pero cuando algo está hecho con pasión, que ves que babea por ello, pues tienes un encanto bastante especial. Y la inversión que hacer de tiempo, ganas, bueno, la pasta que costará sacar las copias, el tiempo que gastarás haciéndolo, ¿lo recuperas de alguna manera? Hostia, es que la respuesta que se me ocurre es bastante espiritual y tampoco me gustaría darla, pero... Puedes decirnos lo que quieras. O sea, respecto al tiempo que gasto, o sea, tardo poco. O sea, tampoco me voy a tirar el... No. Y lo hago cuando puedo. Hay veces que lo hago más a menudo, hay veces que estoy meses enteros sin hacer nada. Entonces tampoco... No sé. Luego, la pasta al fin y al cabo... Bueno, son fotocopias, que en blanco y negro, que tampoco es una inversión bastante grande. Y como lo suelo hacer al tiempo, pues en vez de pillarme un disco, pues saco un Amigo Blas. Básicamente, que me cuesta lo mismo. Y de recuperar, bueno, pues yo qué sé, para mí... Yo lo recupero con sacarlo. Aunque no le guste o le guste a la gente, yo estoy contento sabiendo que estoy haciendo lo que tengo que hacer. Sí, porque, bueno, ahora habéis sacado el número 14. Sí. Y en enero hicisteis 2 años. Sí. Ya con este proyecto. Sí, empezó... Antes había hecho otros fanzines, pero Amigo Blas empezó en enero del 2010. Sí. Dos años, ni más ni menos. 2 años de fracasos y aberraciones. Estupendo, ¿eh? Sí. Está bien, hay que aberrar a la gente, que está bastante tranquila. Sí, la verdad es que la aberración es un método de provocación que para mí, no sé, esto entiendo que es una paja mental mía personal, que aberración es una escala más de la provocación, ¿no? Sí, puede. Cuando al fin y al cabo, cuando algo te parece, no sé, te impacta, es cuando estás generando ahí algo, ¿no? Bueno, sea lo que sea, algo destructivo o constructivo, lo que sea, pero por lo menos lo importante es no pasar desapercibido. Para bien o para mal, o sea, o que le guste mucho o que le parezca la mayor mierda infame que han visto en su vida. Sí, pero no un simple, parece que está bien esto. No, eso es absurdo. Sí, ¿verdad? Sí, bueno. Incluso puede que ocurran las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Que diga, es la mayor mierda que he visto nunca y por eso me gusta. Sí, ahí ya está el morbo. Yo creo que soy de esos, ¿eh? Pues vamos con algo aberrante para algunos de los miembros de Barrio Canino. Vamos a meter un corte musical de Generación X y su canción A Hundred Punks. No de generación, no, no, generación. Va a sonar como de Generación X. De espacio Generación X. Vale. ¿Qué nos tienes que decir de Billy Idol, Dr. Harry? Billy Idol, yo cuando yo tuve la primera, vamos a decir, conocimiento, la primera sensación de decir quién es este individuo, Billy Idol ya era aberrante para mí. Salía en un vídeo en una barca, ¿no? Algo así, en un río o algo de eso, allá por principios de los 90, o me estoy equivocando. Este tío ha sido capaz de lo mejor y de lo peor, la verdad. Y la verdad que solamente fue bueno un año o así de su vida, y luego ya todo lo demás ha sido realmente repugnante. ¿Ya? Bueno, vamos a intentar recuperar ese pequeño espacio de tiempo. Y es que Billy Idol formó Generation X allá por finales del 76. Aquí es donde quería yo dar la sospecha. La puntilla. Es que esto del punk aquí es muy curioso, ¿no? Porque hay mucha mitología, esto de los Pistols, los Ramones, no sé qué, en Estados Unidos, tal. O sea, ¿no? Y era como el año 77 es como. 77 es como el año mágico del punk. Todo lo que se hiciera antes del 77. Es como, yo fui el primero en claro, hacer esto. Claro, ¿eh? Claro. Y estos tíos andan por ahí diciendo, dicen, nosotros dimos un concierto en diciembre del 76. Sí, sí, pero además he visto fecha de el 21 de diciembre del 76. ¿Qué pasa? Soy más punky que nadie por esto. No, hombre, pero bueno, o sea, los Pistols, los Badcocks y todos estos ya en el 76 tocaban. Sí, sí, sí, claro, por supuesto, pero aquí todo el mundo después, a posteriori, ha querido adjudicarse la corona. Ya, yo fui el primero que hizo punk. Ya, bueno, de hecho, incluso creo que Coque Sparrer en el 75 fue cuando empezaron a montarse. Probablemente, sí. Sí. Y, 2 años antes. Y claro, y los Stooges también hacían aberraciones sonoras ahí tiempo antes también. Sí. Bueno, y Charlie Payton en el 29. Sí, no, sí, degenerados ha habido siempre. Ahora ya, claro, el tema es que esto ya era como llevaban cresta oficial, ¿no? Que quedan ya con la estética punk y tal. Todo el mundo empezaba a decir, no, yo fui en diciembre. Pues yo toqué en noviembre en un bar de mi pueblo. No, pues yo soy más punky que tú. Ahí ya empezamos en discusiones absurdas un poco, ¿no? De todas maneras, a mí luego hay cosas de Billy Idol que me gustan, ¿eh? Sí, sí, sí. No, no solo me quedo con... Es que el Dr. Harry tiene un problema con Billy Idol. Sí, yo creo que... Sí. Creo que no lo has ido a ver, ¿no? No. Que va, me mantengo lejos de él, ¿eh? No, un cordón de seguridad. Yo creo que es un problema de la primera vez que le vi en la tele, no me gustó. Es como Enrique Llanas, se te queda grabado ahí algo en la cabeza malo y ya. Me la ha jodido. Bueno, básicamente por Generation X pasó muchísima gente, como el batería de los Clash, Terry Chain. Y de las cenizas de Generation X salieron múltiples proyectos como Sigue Sigue Sputnik, Empire y, por supuesto... La ridícula carrera de Billy Idol en la MTV. Bueno, ridícula. Vamos a ver, habrá cosas buenas, es verdad. Hay que reconocer que yo solamente me queda con lo malo. Que no, dilo, despodrica. Yo lo de la barca lo tengo clavado, ¿eh? Lo del vídeo ese de la barca, tío. Marcando bíceps ahí, así. No, salía con un traje y una gafas de sol. Y salía en una barca de una, no sé, una escena muy bucólica, en blanco y negro. Lo buscaré luego y lo compartiré con vosotros la semana que viene. ¿Pero es aberrante o no es aberrante? Es aberrante, pues entonces bien. Hasta decir basta. Claro que sí. Vamos con A Hundred Punks. Aberraos. We'll be right back. Canino. Aquí seguimos en Barrio Canino, programa que emitimos en Agora Sol Radio. Podéis escucharnos a través de agorasolradio.org. También, si tenéis algún dispositivo móvil de estos que cogen datos y esas cosas, podéis escucharlo por el TuneIn. Y podéis mandar un mensaje diciendo Billy Idol sí, Billy Idol no, al no sé cuántos 82. Dejarlo en el Twitter. Hemos recomendado a la gente que estáis al otro lado que escuchéis el programa de hoy bien alto. Entonces aquí dice HG Israel que lo ha puesto tan alto que su padre se pensaba que estaba hablando él. Entonces, claro, te imaginas estando ahí alguien solo en la habitación hablando de fanzines y de cosas escatológicas y que habrá pensado su padre de él. No lo sé, la verdad. Estará orgulloso. Sin duda. Mira, hijo, ¿quién es ese amigo Blas del que hablas? Es mi amigo Blas. Pues... ¿Existe algo así? ¿Tiene algún tipo de inspiración, amigo Blas, en este amigo que... ¿El nombre dices? Que nadie ve más que tú. Bueno, el nombre viene... Es una influencia directa de Hermano Lobo. Ajá. ¿No? Quería, en un primer momento, pues... Bueno, a mí me encantan esas revistas durante los... Bueno, en los 70, incluso ya más adentrado... Anterior a los 60 era había muy poco, pero 70, ya 80 fue el boom del cómic español. Pues... O sea, yo, no sé, las flipo leyendo esas revistas de cómics, uh-huh, o de dibujos. Y Hermano Lobo, pues dije, hermano, amigo. Y Lobo quise, puse Blas porque en Toledo decir a alguien que eres un bolo Blas es como decir que eres tonto, imbécil. Uh-huh. Entonces, pues, amigo Blas. Perfecto. Sin duda. Básicamente. Ya vamos a preguntarte por el público, pero ya directamente no por el público fancineso en general, sino el público de Amigo Blas. ¿Tú sabes qué público tiene Amigo Blas? ¿Lo conoces? ¿Sabes qué tipo de gente se aberra con esto? Pues no lo sé bien, pero debe ser la peor calaña que existe sobre la Tierra. Y incluso con un nivel de inteligencia, pues no sé, bastante lamentable. Sí, debe ser o superdotados o infraseres. Sí, creo que tira más por lo segundo, ¿eh? Vaya. No, bueno, hay de todo tipo, no sé, Amigo Blas, realmente no tengo constancia de quién lo coge, porque como es gratuito, pues hay gente que lo, no sé, que lo coge, o coge varios y se lo reparte, entonces, no sé, un círculo cerrado de personas que se lo doy yo personalmente en mano, uh-huh. Entonces, no, realmente no tengo ni idea, supongo que es un círculo bastante amplio y variado, incluso hay gente que me ha dicho que cogió varios y lo repartió por el trabajo, o sea, gente que... Y sí, ves la cara de la gente que no... O sea, no sé, que es algo bastante amplio, lo cual está bastante bien. Claro. Ese es el objetivo, al fin y al cabo. ¿Sí? Sí. ¿Qué tirada hay de Amigo Blas? 100. ¿100? 100 de cada uno. Sí, sí. Ahora, la verdad que eso... Probablemente hubo tiempos en los que te dirían... 100, eso no es nada. Pero hoy es un valor de alza, porque la exclusividad... La exclusividad es hombre, es lo yo, mejor. O sea, yo más que por exclusividad lo hago por dinero. Pero, o sea, si alguien lo quiere coger y fotocopiárselo a quien quiera, pues claro, le doy las gracias desde aquí por, ajá, tirar su dinero a la basura. Y además, además hemos hablado de este tema aquí en Barrio Canino. Todo el tema de licencias, copyrights, Creative Commons, etcétera, todo eso te da igual absolutamente. ¿A mí? Hombre, claro. Como Dios manda, sí, señor. Sí, me importa un cagado totalmente. Es una maravilla esto, ¿eh? Por fin poder hablar así. Todo eso es para gente que se cree inteligente y que se cree artista. Entonces, o sea, lo que tú cuentas... ¿Le importa a alguien realmente? No sé. Claro. Esto, pues, le puede importar a alguien, sí, pero... Pero puede que no. Puede que no, me da igual. Eso viene con que los fanzines suelen tener un público bastante restringido. ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que ese público aumenta, disminuye? Hombre, con una tira de 100 copias, desde luego que difícilmente va a aumentar. Pero en general, a nivel de fanzines, ¿tú crees que siempre van a tener público? Que... Pues no lo sé. Hostia, no lo sé. Espero que sí. O sea, de gente dispuesta a leer fanzines. Sí. Vamos, yo hombre, creo que sí, siempre, ¿no?, lo va a ver. Sí. Al fin y al cabo, cada fanzine es... Es un mundo muy concreto. O sea, es un mundo muy aparte. Viene de la persona que lo hace. Uh-huh. Y entonces, pues... lo que cuentes o lo que vienes a contar en el fanzine, pues depende a la gente que le interese. Seguramente un fanzine de punk bien movido, pues puede interesarle a mucha más gente. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, del Maximum Rock and Roll, que tiene una tirada que se te va a la olla a Camboya, o cosa increíble. mucho más que un fanzine de country. Uh-huh. Bueno, en España, España. Sí. Bueno, España, sí. O incluso sí. Es así. O de glam, de música glam. Pero bueno, siempre habrá. Pero no importa, aunque lo lean tres personas, el objetivo de un fanzine es el estar ahí, ¿no? Y el decir lo que te da la gana. Uh-huh. O sea, durante la etapa de mucho tiempo en tu vida, tienes que dedicarte a un montón de cosas que no te van a gustar. Ya sea, yo que sé, en tu casa, en tu trabajo, con la familia, con tu pareja. Entonces tienes que callarte un montón de cosas. No puedes decirlas. No puedes. Y si las dices, puedes hombre, puedes decirlas, pero te van a llevar hostias por todas partes. Entonces, o incluso tienes que estar sujeto a ciertas limitaciones. Lo bueno de un fanzine o de una banda o de lo que sea es que no está esas limitaciones. Y en ese momento es cuando eres tú. Y a la mierda todo. Ahora que dices ese tema de la carencia de limitaciones, no sé si se habrá dado el caso en algún momento, en algún fanzine, en algún sitio, que haya habido algún fanzine censurado. Que haya habido algún problema legal, que hayan dicho, el que haya dibujado esto... Al trullo. Yo estoy convencido de que ha habido muchísimo. El único que se me viene ahora a la cabeza es, creo que es un mundo bruto, que hablaban del tío de Subterfuge. ¿Ah, sí? No lo sé, ¿no? Sí. Buscad y pregunte. Carlos Subterfuge, el individuo. Creo que sí, que es como un número secreto, un número fantasma que salió, el tío se rayó un montón y tuvieron que retirarlo o algo así. Ostras. Uh-huh. Mundo bruto. Pues ahí tienes uno de Villa y habrá un montón más, ¿eh? Uh-huh. Claro, en cuanto a lo que decías antes, ¿no? Que realmente... es tu opinión al fin y al cabo, ¿no? De cómo, cuál es lo que te impulsa a ti a editar un fanzine. Tú haces 100 copias. Había fanzines míticos, ¿no? Del punk inglés de los 70 y eso, pues como Sniffing Glue, por ejemplo, que llegó a editar 15.000 copias, ¿no? 15.000 copias para un fanzine es una barbaridad. 15.000 copias que eran esperadas ahí con ansia. También es cierto que como tú también dices, hay diferentes tipos de fanzine. A lo mejor este Sniffing Group hablaba a lo mejor de grupos que en la escena bueno, local... también era el momento. ¿No? Era el momento. Y aparte también era combinaba mucho el tema de entrevistas y crónicas de conciertos y cosas de esas. O a lo mejor estamos hablando en este caso ahora mismo de Amigo Blas, que tiene un soporte eminentemente gráfico, sobre todo. Sí, bueno, es que o sea realmente Amigo Blas no es un fanzine de punk. O sea, es un fanzine de tebeos. De tebeos estúpidos. Bien. De vez en cuando, o sea, intento separar, o sea, únicamente de tebeos. El punk, extrañamente, está incluido dentro de Amigo Blas. De vez en cuando es, o sea, está ahí por inercia, porque no puede separarse. Pero intento que sea únicamente un fanzine de tebeos. Sin embargo, por ejemplo, con Don, donde también colaboras, también es de soporte gráfico, eminentemente, casi todo es tira cómica. Sí. Pero también tiene una influencia el punk bastante evidente en él. Sí, porque bueno, yo no sé, varios que conozco del Condón, pues sí que vienen directamente del punk y siguen hoy en día muy relacionados con él. Uh-huh. Pero bueno, es así, porque el punk te hace... Al fin y al cabo, el punk lo que enseñó al mundo es el hacerte las cosas por ti mismo. Que incluso en una entrevista a Lex McNeil, que comentabas antes, uno de los coeditores del fanzine punk, pues le preguntaban que cómo es posible que en aquellos años, a finales de los 70, principios de los 80, salieran tantas bandas buenas. Básicamente le preguntaban eso. Y entonces él decía, y hoy, o sea, y hacía referencia a que hoy haya tantas bandas, pero muchas se pues pasen desapercibidas. Entonces él lo que venía a decir era porque aquellas bandas que salían en aquel momento era gente que tenía que hacer una banda. O sea, que le salía de las entrañas hacer una banda, sea de lo que sea. Y ahí tenemos ejemplo pues del punk. O sea, si tú eras un pringao que no sabía tocar música, no pasa nada, está el punk. Pero si necesitas hacer un grupo, lo vas a hacer. Hoy en día, el punk se extendió y lo que ha enseñado a la gente es que tú puedes tener una banda. Pero Lex McNeil decía, o sea, tú puedes tener una banda, pero ¿necesitas tener una banda? Y esa urgencia está muy relacionada con los... Claro, con esa es la diferencia. Claro, que es pues... Se enlaza con lo que se decía antes de, o sea, tú puedes hacer un fanzine, pero hay veces que lees un fanzine y dices, joder, qué flojo, qué, o lo que sea, o grupos, o sea, no ves pasión. Sí, sí, tienes una urgencia de contar, de compartir. Claro. Esos grupos que has conocido, ese concierto en el que has estado y que te ha parecido la hostia. Claro. Y tienes necesidad de contarlo pues a las 50 personas que te vayan a pillar el fanzine. Sí, sí, yo por ejemplo veo un ejemplo de eso. No ha podido venir José de Afeita al Perro, el fanzineaz. Uh-huh. Para mí, José, sin duda alguna, es uno de los... Bueno, hay muchos más, pero o sea, hablando de fanzines. O sea, por eso me hablo de él. Es un ejemplo de una persona que hace lo que le da la gana. Te guste o no. De hecho, cada número de su fanzine hace es totalmente distinto. O sea, hace lo que quiere. Que lo mueve bien, que no, pues da igual, va a seguir haciéndolos. Sí, luego que tiene también una actividad asociada de sacar esas cintas del claro. concierto en el que ha estado y que le ha molado un montón. Claro. Saca sus cintas. Que es algo residual. Súper cuidadas. Sí, sí, sí. Serigrafiadas. Pero que luego, o sea, ¿a quién le puede importar esa cinta? Aunque haya mucha gente que le interese o otros que no. Él lo va a hacer igual. Él lo va a hacer igual. Sí, y pero es luego, la pasión. Luego entras en el catálogo de Afeita al Perro y esto está descatalogado, esto está agotado. Porque está saca muy pocas copias. Claro, claro, pero sí, madre mía. Es difícil, pero, es difícil conseguir material. Es eso te lo da el punk. Estuve escuchando no hace demasiado tiempo una entrevista en otro medio parecido a este, en Radio Bronca, en Barcelona, con Atomizador, uno de los referentes, ¿no? De Afeita al Perro, ¿no? Sí, sí, sí. Me quedé con el boquino colgando, con lo que allí se dijo y allí se escuchó. Os recomiendo buscar en el podcast del programa Fuck the Bastards de Radio Bronca, el programa en el que entrevistaron a Atomizador. Sí, y además habla bastante de Afeita al Perro y... Hostia, pues no lo he escuchado, pero supongo que está interesante. Ahí queda esa recomendación. Fuck the Bastards. Bueno, recomiendo todos los programas de esa gente, pero concretamente este merece la pena escucharlo. Y ahora llega el momento esperado únicamente por nuestro gurú, Juan Carlos, para todos los demás no. Y es la gran pregunta. ¿Eres de Arial, Verdana, Times New Roman o escribes a mano? Bueno, yo escribo a mano. Sí, sí, sí, además, sí, sí, sí, sí, sí. De hecho, con el ordenador prefiero no tocarlo y la máquina de escribir cuando se me rompió, pues decidí empezar a hacerlo todo a mano. Uh-huh. O sea, ¿usted ha llegado a utilizar máquina de escribir realmente? En Amigo Blas, no. Pero sí, sí, claro. Sí, sí. Ah, bueno, sí, sí que he utilizado en Amigo Blas. En el segundo número hay una entrevista a Titular Match, una banda de punk rock toledano, y íntegramente está transcrita en máquina de escribir. Increíble. Dios mío, sí, sí, es verdad, lo sentimos, no ha habido decisión en ninguna de tus... Y mira que hemos suavizado la pregunta, porque lo de Arial, Verdana o a mano se ha dejado fuera a una de las peores calañas que te puedes encontrar, que son los que tiran por el Comic Sans. Comic Sans. Eso ya es sorterada, tío. Leí algo acerca de todo esto, gente que insultaba, ¿no? Y decía, no se puede utilizar ese tipo de letra, tío. Es que tenéis que oír las propias declaraciones del diseñador de Comic Sans. El inventor. Acerca de su malévolo engendro. Ah, sí, ¿eh? Renegó. Dijo, yo no quiero saber nunca sí, más. Sí, qué bueno. Cabrón, pues eso no tenía que hacer. Maldigo mi alma por haber creado Comic Sans. Pues ahora sí que ha perdido todo el respeto que, yo reconozco, que se le podía quedar. Yo reconozco que he sido usuaria de Comic Sans. Vale. En presentaciones. Dios. Y ahí lo dejo. Dios mío, no abondes más en ese tema, por favor. Si no quieres encontrar nunca trabajo, pon Comic Sans en tu tarjeta de visita. Bueno, vamos a oír, si os parece, un poco más de música. Y vamos a irnos con un grupo. Para mí la verdad es que este grupo es emblemático. Sé que para alguno más de los componentes y de los engendros que pululan por aquí por Barrio Canino también lo es. Incluso para los que no están aquí también y que han estado en Barrio Canino. Estamos hablando de PBNSK o conocidos como Panadería Bollería Nuestra Señora del Carmen. Que como era un nombre muy largo, pues al final se acabaron llamando PBNSK, que también es largo e incómodo de decir, la verdad. Pues sí. Quiero decir, el caso era molestar con el nombre y lo consiguieron. Y vamos a escuchar, de hecho, dos temas a falta de uno. Porque... como el nombre era largo, pero los temas eran muy cortos siempre. Estamos hablando de un minuto y algo. Entonces vamos a escuchar dos temas seguidos. Vamos a escuchar Quiero Estrangularte y Ven y Únete a la Muerte. Estos temas se encuentran en el split que compartían, ¿no? Un 7 pulgadas se compartían Panadería, Bollería, Nuestra Señora del Carmen con TDK, también acrónimo de Terrorismo, Destrucción y Caos. Aquí era la época en la que estaba de moda poner un nombre largo y luego al final llamarte con las siglas. Esto es verdad, ¿eh? Hubo una época en que estaba de moda, los 80. Sí, ¿os acordáis? Porque éramos pequeños todos. Yo no. Bueno, bueno. Pero bueno, en cualquier caso, en este 7 pulgadas compartido que tenían TDK y PBNSK, estaban estos dos temas, Quiero estrangularte y Ven y únete a la muerte. Y bueno, tanto las dos bandas eran oriundas de Madrid, ¿no? Para mucha gente, la verdad que fueron un poco redescubrimiento, ¿no? De cuando vino esta época, el revival del punk, que siempre se había hablado mucho, ¿no? Del punk, vamos a ver, del rock radical vasco, de los punkis vascos, ¿no? Del movimiento hardcore de Cataluña y tal. Y aquí en Madrid también había punkis. De hecho, punky extremadamente violento, yo creo, bastante más violento que el que se podía encontrar a lo mejor en los gasteches de Bilbao o en Cataluña. Porque aquí realmente a lo mejor no había ningún otro motivo para hacer el cafre que hacer el cafre. O sea, no había ningún otro motivo, no tenía ninguna excusa de tipo cultural, regionalista o nacionalista. Es decir, lo hacías porque sí, y ya está. Y además no tenías un duro para hacerlo y lo hacías de mala manera, como lo hacían Panadería Bollería, Nuestra Señora del Carmen. Aquí seguimos en Barrio Canino. Hoy, como decíamos antes, estamos en el tercer episodio de esta trilogía, tercer y último episodio de esta trilogía, Tinta sobre Papel, y hoy estamos hablando de fanzines con el señor Ed, que nos ha visitado hoy. Además nos está contando cosas muy interesantes, fundamentalmente de los dos fanzines en los que más asiduamente colabora ahora mismo, Amigo Blas y el fanzine Condón. También estamos aquí leyendo atentamente lo que estáis comentando en el Twitter. Hay cosas peores que el Comic Sans. Se me acaba de ocurrir porque yo conozco a cierta persona, diseñador, que dijo una vez una frase que a mí se me ha quedado grabada, que viene a ser algo así como: eres más hortera que las letras del Juteco. Así que bueno, siempre se puede ir a peor en la tipografía. Si habéis puesto Comic Sans en vuestro currículum o en vuestra tarjeta de presentación, podéis hacerlo peor. Cogeros las letras del Juteco. Pero existe. Tú pones, vas al ordenador y buscas Juteco, ¿está? No, ¿no? Seguro que hay alguien que las ha inventado luego. Hombre, mira, puestos a despotricar sobre tipografías, a mí me parece muy, muy, muy fea utilizar la que simula la máquina de escribir por ordenador. Porque además... O sea, es una traición. O sea, es como un quiero y no puedo bastante feo. Es clase mierda, tío. Sí, sí. O sea, cómprate una máquina de escribir que, o sea, te las encuentras gratis en las basuras. y lo pones y lo haces así. Claro. Eso es un quiero y no puedo bastante peor, ¿eh? La gente, evidente. La gente tiene miedo de escribir y querer borrar. Claro, es que eso ya con la máquina de escribir es más difícil. Ese pero, tipe es... Pues se tacha. Y punto. Yo estaba pensando antes que yo realmente nunca he utilizado ni Comic Sans ni nada de eso, porque yo lo que utilizaba, bueno, sobre todo yo, lo poco que he dibujado y he hecho así, era para las carátulas de las cintas que me hacía yo. Y siempre las hacía a mano, ¿no? Entonces me inventaba las letras cada vez. Y siempre me quedaban mal, pero eran siempre nuevas y nunca utilicé tipografías de ningún tipo, tío. Bueno, eso está bien. Y bien curradas ahí con sus pegatinitas y tal, que yo tengo algunas. Con coloricos muy bien. Y cosas, hombre, una maravilla. Claro que sí. Pues estábamos hablando antes que Amigo Blas tiene un soporte básicamente muy comiquero. Y te queríamos preguntar qué dibujantes son una referencia para ti. ¿A qué dibujantes lees y cuáles te molan? Pues para mí, sin duda, el dibujante, o sea, mi dibujante fetiche es el Peric. Uh-huh. Que, bueno, la verdad, cuando descubrí a Peric fue cuando supe que yo podía dibujar. Más o menos, pues yo tendría 7-8 años, descubrí el libro que era de mi padre, Las tres piernas del gato, Las tres patas del gato, que salía un gato con gafas con una pierna cortada. Y bueno, o sea, leer a Peric era ver unos dibujos que puede hacer más o menos cualquiera, o sea, mal dibujados, pero con un contenido pues bastante, bueno, bastante serio. En el caso de Peric, pues social o político. Y bueno, pues es algo como lo que te enseña el punk, que no tienes por qué hacerlo bien, no tienes por qué saber dibujar, no tienes por qué saber tocar, pero tienes que tener algo que decir. Y con eso te sobra. Y a partir de ahí empiezas a dibujar. Entonces le considero como pues bueno, el principal. Luego otros que me han vuelto loco son Robert Crumb, Philippe Bulemin. Luego otros. La Bulemin es brutal, ¿eh? A mí me encanta, ¿eh? Sobre todo, bueno, hay dibujo que tener estómago. El dibujo es curioso, pero los guiones son. Sí, sé que sí, son sí. Aberrantes a tope, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡Hostia! Sí. Bueno, y no sé. Amigos, no sé, de aquí de ahora, pues para qué decir otros. De aquí de ahora, pues me gusta mucho José Tomás, el Teodoro, el Rey de España, Mario Albelo, Az, José, con su facina Fita el Perro. Su facina Az, perdón, me encanta, no sé. A mí se me está ocurriendo ahora mismo, como dibujante que dibuja mal, porque decías el Peric, aparentemente puedes hacer sus dibujos, ¿no? ¿Ves? Con Álvarez Rabo, por ejemplo, es un dibujante que a mí se me ha parecido que dibuja fatal, pero yo no soy capaz de dibujar. Bueno, eso es verdad. Vázquez, mínimamente, Vázquez, por ejemplo, sí. Me gusta mucho. En la etapa ya degenerada. No. Sí, sí, no. Gilda, no, me da un poco igual, pero la etapa. Las aventuras del tío Vázquez. Sí, bueno, realmente los dibujos de Vázquez son muy, muy, muy sencillos. Pero él decía que para dibujar eso antes has tenido que dibujar mucho. Uh-huh. Claro, sí, sí. Entonces, esto decían de Picasso, ¿no? Dice, eso hace un cuadro azul ahí y tal, ¿no? Bueno, sí, es verdad. Pero claro, dibujaban pero bueno, otras cosas. La sencillez, ¿no? Pues tiene su encanto. Sí, no, a veces es mucho más directo. Se me ocurría ahora, por ejemplo, cuando habláis de Afeite al Perro, que bueno, yo me acuerdo que hablaba con Monse la primera vez que oímos hablar de Afeite al Perro. Nos venía la referencia de Daniel Clowes y del cómic este, ¿no? De como un guante de seda. Sí, es que lo toma de ahí. Claro, y la verdad que aquel como un guante de seda es bastante, yo creo, más que aberrante es. A mí no me gusta, es asosegante. A mí verdad. No me gusta. No te gusta. No, de hecho él me dijo, joder, ¿cómo no te va a gustar? A mí no me gusta. Me gusta Wilson de Daniel Clowes. Uh-huh. Ghost World tampoco me gusta, ¿no? O sea, a todo el mundo le gusta Ghost World. A mí no me gusta Ghost World. O sea, reconozco que como un guante de seda para sí, mí es una obra maestra. Sí. Me encantó. Puede que lo sea. Me encantó, pero no. Porque me produjo una sensación de asco y placer al mismo tiempo que. Sí. En cualquier caso, en el caso de Klaus, o concretamente en este cómic, el guión y el dibujo se apoyan mutuamente mucho, ¿no? Son igualmente aberrantes los dos. Sí, sí, sí. pero por ejemplo en el caso del Peric o de Rabo, bueno, otros dibujantes que estamos hablando que a lo mejor utilizan un soporte gráfico mucho más sencillo, es lo que importa es que sea sencillo el dibujo, porque lo que quieres decir es lo que estás diciendo, ¿sabes? No nos vamos a perder en sí, quizás sea un medio, ¿no? Para decir lo que quieres, pues como los Ramones cuando hacían canciones con dos notas. Sí. A mí también se me viene a la cabeza un fanzine que se sigue editando, con un soporte también completamente gráfico, que es el fanzine Adobo. Ah, Adobo. Que lo descubrí en una feria del cómic aquí en Madrid ya hace bastantes años, llevaba un par de números. Y bueno, colaboran dibujantes muy, muy diversos, pero por lo general sus dibujos son también bastante sencillos y es que son la hostia. Ah, dibujan muy bien, ¿eh? Son la leche. O sea, yo estoy intentando hacerme ahí con todos los números que me faltan, a ver si es posible, porque soy una gran adicta a Adobo. En su caso los textos son bastante... Eso es que son aberrantes, la verdad. Y de hecho, algunos de mis amigos recibieron fanzines Adobo por sus cumpleaños. O sea, me flipé tanto que empecé ahí a comprar y... Y nunca estaremos suficientemente agradecidos. Bueno, no vamos... Iba a hablar algo de Adobo, pero mejor no. No vamos a dejarlo. Quien quiera que lo busque y... Sí, sí, porque además tienen un blog bastante, bastante completo. Uh-huh. Y bueno, ahí hay un sitio en Madrid donde lo puedes conseguir ahí físicamente. No voy a decir su nombre porque es una tienda que no me gusta y... Ah, pues ahora sí que tienes que decirlo. Y cada vez que he entrado me he sentido vigilada y pensando que... ¿Te han quitado la mochila al entrar? Sí, tío. Ya sé cuál es. Y pensaban que iba a robar algo, ¿sabes? Y desde entonces no he vuelto a entrar. No va, y no era cierto eso. No era cierto, porque... Es verdad que se pueden mangar otras cosas, pero un cómic o un disco, si puedo, lo compro. Bueno, por supuesto. Depende, vamos, o sea, depende del sitio. Pero yo sí hay sitios, ahí, de hecho, estoy pensando ahora mismo tiendas, que orgullosamente me metía, cogía todo lo dijo que puedo, digo, ahí te jodas. Claro. Yo aquí reconozco que me he quedado en las ganas, porque claro, ya que sospechaban de mí como posible ladrona. Te están incitando. Pues, pero hay que comprar fanzines. Hay que comprar fanzines. ¿No? Claro que sí. Que la gente compre fanzines, que apague un rato el ordenador y se vaya a buscar fanzines. Pero bueno, en esta tienda en concreto se puede conseguir Adobo, no voy a decir el nombre, y ya está. Bueno, pero se puede contactar con ellos fácilmente, seguro. Sí, sí, sí, a través de internet no hay ningún tipo de problema y yo creo que ya van, ahora en la última Feria del Cómic de Barcelona, presentaron su último número, regalando chapitas y todo, o sea que es una gente que se le ocurra un montón. Uh-huh. Queridos telespectadores, si esta chica que veis aquí vestido de negro en vuestras pantallas, ¿pensáis que tiene cara de pagar casi todo lo que consume? Mandar un mensaje de apoyo a Lady Mont, lo podéis mandar, yo que sé, en Comic Sans, por ejemplo, a través del Twitter, a la cuenta @agorasolradio. Yo nunca acusaría a Lady Mont de robar nada, tío. Pese a que lo ha hecho. Pero no lo parece que lo vaya a hacer, claro. No, eso no, nunca. Otra cosa es lo que nos ocurre a los lo que demás. Importa, que es lo que importa, realmente. Otra cosa es lo que nos ocurre a los demás, que nos miran siempre de reojo y somos buenos ciudadanos. Ahondando más en el tema del robar o no robar, a mí se me ocurre algo que sí, que es una pregunta que tengo yo en la cabeza hace tiempo para cualquier creador de fanzines. La distribución. Tú has dicho antes que dices, bueno, hago 100 copias, las reparto entre allegados y que lleguen a donde sea. Básicamente sí. Bien. Acabas de resumir mi complejo plan de distribución. ¿Existe otro? ¿Hay un plan B? En Amigo Las, no. Bien. Tirarlos por la ventana. Básicamente. Ya, pero luego la gente, lo que está en el suelo no lo coge, curiosamente, no lo sé. Es decir, lo tienes que tirar. Menos el dinero. Tirárselo a la cara directamente. Ya, es verdad. En el caso tenemos que tirar dinero o drogas, a ver si la iban a coger. Dibujar hecho, en billetes de 500. Sí, bueno, coges cualquier tipo de droga, la tiras a las alcantarillas y estoy convencido de que la gente se va a comer entre ellas para ver quién la consigue. Probablemente. Pero bueno, en el caso de Amigo Blas hay un plan sencillo. En otros casos que de publicaciones en las que colaboras, ¿sabes un poco cómo funciona su distribución? O ¿hay distintos modelos? Yo qué sé, a ver. Por ejemplo, no sé, el condón sé que tiene una tirada pues bastante grande. No sé cuántos, pero un montón. Y él ha contactado y lo puedes conseguir en tiendas de cómics, sobre todo en Valencia, que es donde se mueve, pero también en Madrid, en Barcelona, en tiendas de cómics. Así que me imagino que contactará con ellos y la tienda de cómics. Sí. ¿Alguna vez alguna tienda de cómics ha interesado en Amigo Blas? Pero no se ha llegado a más. No, o sea, de momento no se ha distribuido por ahí. Otros fanzines como Az, por ejemplo, sé que él los lleva pues a sus conciertos, o si tú se los pides, que puedes contactar por él por internet, o pues te los manda sin problema. Entonces, los canales de distribución, pues supongo que cada uno tendrá el suyo. Yo no me complico en absoluto. Iba antes con, antes iba con una bolsa de plástico por bueno, y se lo daba a la gente que bueno, pues toma, esa con fanzine. Me cansé y ahora pues en algunos conciertos lo pongo y que se lo lleve quien quiera. O sea que es cuanto menos trabajo mejor. Joder, bien, interesante los canales de distribución. A mí me han llegado alguna vez fanzines tomándome un litro en un parque o algo así, se acercaba una persona, tengo algún fanzine, mira, tal. Ah, pues está guay, está guay. Y sí, yo he pillado así fanzines, me han llegado, algunos me han gustado y luego he buscado al individuo en cuestión para cosa que nunca he logrado, porque ese es el problema, ¿no? Me lo encontré ese día, me lo dio, se lo pillé. Ya. No le he vuelto a contar nunca más y digo, es guay. Me está muy bien el fanzine. Luego no he podido encontrarle, o por internet o tal, lo has buscado. En ese sentido, ¿crees que es importante también tener una... Es decir, se lo diste a una persona en un momento dado, le gustó, no te ha vuelto a encontrar? ¿Hay versión Amigo Blas en internet o alguna forma de contactar? Sí que hay, pero normalmente la gente no contacta contigo. ¿Te busca? No. O sea, ¿o te no, encuentra? No. O sea, a no ser que te cruces en su camino, por alguna casualidad, normalmente no van a hablar contigo. Hay sus diferencias, como vosotros. Aprovecha y vadía las flores, pero... Es que nos cruzamos mucho y hablamos siempre. Pero no, debe pero ser. No, normalmente, no, la gente no escribe, no... Pero bueno, sí que hay un soporte virtual de Amigo Blas. En un primer momento no quería o me daba mucha pereza, al final tuve que hacerlo. Bueno, o sea, quise hacerlo, lo hice, y aún así el... No lleva una pereza. O sea, que lo tengo también un poco olvidado. De vez en cuando le doy más bombo, luego estoy un montón de tiempo sin hacerle caso. Pero sí que se puede encontrar. ¿Tú crees que la gente cuando se encuentra un dibujante de fanzines cambia de acera? Pues debería, si no lo hace. Debería, porque los dibujantes de fanzines pueden que sea la gente más peligrosa que exista. Estoy de acuerdo. Vamos a escuchar un poco de música. Después de estas canciones que vamos a escuchar ahora, vamos a ir también... una conexión telefónica sobre un fanzine también muy interesante que se hace en la ciudad de Valladolid. Mérito tiene hacer un fanzine en una ciudad como Valladolid, como Fachadolid, también conocido, cuyo sobrenombre, cuya frase que describe este fanzine es fanzine marica apto para punks. Estamos hablando del fanzine Ramalazo. Y bueno, después de estas canciones vamos a estar hablando con Bea desde Valladolid, que nos va a comentar un poquito los entresijos de Ramalazo. No solamente es un fanzine, sino que es toda una plataforma de actividades culturales que incluyen otros eventos y otras ramificaciones, algunas de ellas muy interesantes, como una ramificación que vienen a llamar Ramalaudio, que también es muy interesante, por lo menos para la gente que hacemos este programa. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música y luego hablamos con Bea del fanzine Ramalazo. De Ramalazo a Rumanía, tío, qué bonito queda. Ramalazo, Rumanía. Rumanía es una banda de punk también. Vamos a escuchar también, al igual que con Panadería y Bollería, vamos a escuchar dos temas también seguidos de su EP Fiesta Democrática del 2009. Y vamos a escuchar Soy Millonario, que te den y a matar. Y la verdad que, como siempre, preparamos algún texto así, ¿no?, introductorio para cada grupo del que vamos a escuchar alguna música. De Rumanía no lo vamos a hacer, porque la verdad que no merece la pena pensar nada. Hablar de ellos. No merece la pena pensar nada acerca de un grupo pues, como Rumanía, ¿no? Así que simplemente vamos a leeros lo que ellos dicen de sí mismos, que va a ser siempre mejor, la verdad. Sí. No deja de ser paradójico que la última esperanza blanca del punk en España no sea precisamente española, sino procedente de un tan denostado país comunista como Rumanía. Como ganadores del primer concurso para colectivos de inmigrantes disminuidos funcionales y psíquicos, organizado por el consistorio madrileño recientemente, sale a la luz esta grabación realizada en un entorno mágico, una tarde veraniega en la costa levantina. Esto que, gracias a los esfuerzos de este ayuntamiento que vela por un Madrid mejor, tienes entre tus torpes manos, son 6 trallazos de punk idiota, hecho por y para idiotas, como una maceta desde un quinto piso directa al dedo gordo de tu pie. Ritmos simples y crudos, melodías incómodas y letras que recogen las vivencias con sus compañeros en el centro de acogida. Anarquía en Rumanía. Go! quiero darlo porque soy millonario. El culo con él. Todo se lo dio a los pobres para que huelan bien, porque soy millonario. Soy millonario. Soy millonario. Soy millonario. Tú que hablas de la revolución, sin siquiera haber salido de tu salón, prueba a ir a tribunal con el rifle. ¡Vamos todos a la calle a matar! ¡Vamos todos a la calle a matar! Algo muy sencillo y discreto. Es una bomba puesta en el metro. Con 100 o 200 muertos nos pondremos muy contentos. ¡Vamos todos a la calle a matar! ¡Vamos todos a la calle a matar! ¡No lo hagas por ninguna causa! ¡Hazlo solo por salir un poco de casa! ¡Esto del aburrimiento crea muy buenos momentos! ¡Vamos todos a la calle a matar! ¡Vamos todos a la calle a matar! ¡Esto del aburrimiento crea muy buenos momentos! ¡Vamos todos a matar! ¡Vamos todos a la calle a matar! Barrio Canino. Ahí estaba Rumanía, fabuloso grupo. A mí me gustan muchísimo Rumanía, tío. Igual te tiran los billetes por el váter que te invitan a salir a la calle a matar. La verdad es que, como ellos mismos decían, son la gran esperanza blanca del punk en España. Anarquía en Rumanía. Lástima que vengan de un país como Rumanía, hombre. Bueno, basta de decir sandeces porque esto es un programa muy serio. Barrio Canino en Ágora Sol Radio, ilustre programa en una mucho más ilustre emisora. Hoy cumplimos 41 programas, así que ya no podemos decir nada de los 40 principales porque ya nos hemos pasado de la cuenta. Y como decíamos antes de estas canciones bonitas de Rumanía que hemos escuchado, tenemos al otro lado del hilo telefónico. Creo que lo tenemos porque hoy tengo aquí una cosa rara de los cables. Tenemos a Bea, una de las artífices o artífice, ahora lo aclaramos con ella, del fanzine Ramalazo, fanzine Marica, acto para Punce. Buenas tardes, Bea, ¿estás ahí? Sí, hola, hola. Oye, ¿cuánta gente sois en el fanzine Ramalazo? Acláranos, ¿eres la artífice o una de las artífices? Bueno, pues mira, digamos que somos un grupo estable, más o menos de 8 o 10 personas, pero los que llevamos la gestión, sobre todo, somos dos. Y que, digamos que los miembros históricos somos gente que nos conocimos hace muchos años en Fundación Triángulo Valladolid. Éramos todos militantes del movimiento gay, lésbico, bisexual, transexual. Pero vamos, no es que ese sea el centro de nuestro fanzine, pero bueno, es que queríamos un poco pues hablar de que nosotros, desde nuestra óptica LGBT, pues tenemos otro tipo de inquietudes comunes al común de la sociedad, ¿no? Queríamos dar, como aportar nuestro granito de arena desde la óptica LGBT, pero vamos, abierto a todo el mundo. Cuéntanos un poco, aparte de esta óptica de género, bueno, en el fanzine Ramalazo encontramos muchos otros temas. Cuéntanos un poco dónde ponéis la diana. Bueno, pues básicamente lo que nosotros queríamos demostrar con este fanzine, pues eso, era aportar algo a la ciudad de Valladolid, ¿no?, que es donde nosotros vivimos, demostrar que en nuestra ciudad hay una especie de reducto galo, ¿no?, como el de Asterix y Obelix, que aunque es una ciudad bastante gris y conservadora, pero hay mucha gente que es de la autogestión y desde eso, sin apoyo institucional, pues es capaz de sacar adelante alternativas y eso. Entonces nosotros queríamos aportar nuestro grano de arena a eso. Y entonces, pues nada, pues cada uno con el espacio que tiene en el fanzine expresa lo que quiere, ¿no? Nosotros simplemente damos el espacio a la gente y nuestros colaboradores y nosotros mismos, pues cada mes hablamos de lo que queremos, ¿no? Entonces, bueno, pues que suele haber espacio para la poesía, pero también para los artículos de opinión. Se ha hablado de decrecimiento, por ejemplo, ¿no?, que está ahí un tema que ahora mismo nos interesa bastante a nosotros. Pero bueno, también como el fanzine es en color, pues también da mucho juego para lo gráfico. Hay un poquito de todo, la verdad. Bea, te quería preguntar por la coletilla que define Ramalazo, que es un fanzine marica apto para punks. ¿Qué es lo que tiene Ramalazo para ser apto para maricas y apto para punks? Pues mira, es justo lo que os decía antes, ¿no? Nosotros, digamos que el grupo original éramos todos pues homosexuales y tal, pero nos identificamos más con nuestros amigos punkis que con lo que supuestamente es gay, ¿no? Entonces queríamos hacer eso, un fanzine desde nuestra perspectiva, pero que fuera apto para todos los públicos, también pues que fuera divertido, transgresor o por lo menos que llamara la atención, ¿no? Sobre todo pues, bueno, que todos tenemos nuestro Ramalazo de todo tipo y condición y que, bueno, pues pudiera servir eso, esta plataforma de tema libre, pues, para que cada uno diera rienda suelta. Pero vamos, básicamente era, bueno, si nos estábamos un poco rebelando ante lo que supuestamente tiene que ser lo gay, ¿no? Estamos en contra de ese tipo de normatividades, que no solo existe la heteronormatividad, sino a veces la homonormatividad, ¿no? Efectivamente, ejércitos de gays uniformados, todos vestidos iguales, avanzan por las calles. No, en Ramalazo Punk es un proyecto que... ¿Cuánto lleváis con él? Pues mira, el fanzine surgió yo creo que más o menos en octubre de 2006. Estuvimos un año ahí muy activos, sacando un número al mes, y luego dimos un parón porque mucha gente de los que estábamos ahí implicados en el proyecto pues nos tuvimos que ir a trabajar fuera, ¿no? Que es del sino de la gente joven de provincias, que al final nos tenemos que marchar a Madrid, Barcelona, sitios así para trabajar, pues porque aquí no tenemos perspectivas de futuro. Pero bueno, afortunadamente algunos conseguimos volver y nos animamos ahí a retomarlo. Y entonces retomamos ahí de nuevo en 2009 más o menos, y ya llevamos ahí, pues mira, casi 3 años otra vez, como pasa el tiempo, sacando ahora mismo el fanzine pues cada 2 meses, nos lo hemos tomado un poco más relajado. Y nada, sacamos el fanzine en formato físico, hacemos 500 copias, que bueno, no son muchas, pero bueno, los fanzines en sí tienen ese punto de coleccionista, ¿no? Sacar muchas más copias pues sería un poco contrario al espíritu de un fanzine. Y repartimos la mayoría en Valladolid, ¿no? Porque bueno, eso nos interesa sobre todo reivindicar a nuestra ciudad. Pero bueno, como tenemos amigos que viven por ahí, pues mandamos copias a Madrid, a Barcelona, a Bilbao, allá donde nos han pedido, si te digo la verdad. No es porque tengamos especial preferencia. Incluso a veces, no sé, yo pienso en un Ramalazo, que es una cosa como muy humilde desde mi opinión, en Barcelona, que es una ciudad, o Madrid, vamos, que hay tantísimas alternativas que a veces me da hasta como vergüenza, ¿no? Pues eso, me siento un poco Paco Martínez Soria, no sé cómo decirte, en la gran ciudad. Nuestro pobre fanzine de Ramalazo, que hacemos entre 4 amigos, pues ya ves, incluso que nos llaméis vosotros, pues es como un subidón, ¿no? No, eso en ningún momento, ¿eh? Estamos aquí hablando con el señor Ez, dibujante del fanzine Amigo Blas, y la verdad que eso es lo último que hay que sentir, jamás. Pues ya ves. Es que no sé, la verdad es que la acogida que estamos teniendo es muy positiva, ¿no? Ya te digo que... Incluso a veces hablamos los compañeros que hacemos Ramalazo, que a veces es como una terapia personal cuando plasmamos nuestros sentimientos en este fanzine, y luego mira cuánta gente lo lee y cómo lo recibe de bien gente que no conocemos de nada. Como eso, la gente se suscribe porque se puede recibir el fanzine en casa si se quiere y eso. No sé, es un subidón, la verdad. Oye, ve, ahora que dices el tema de la terapia, antes nos comentaba el señor Ez que una de las cosas más farragosas del tema de los fanzines es doblarlo y graparlo. En el caso concreto de Ramalazo, está súper doblado. No sé, el fanzine Ramalazo, para los que no lo hayáis tenido en la mano, viene a ser, corrígeme si me equivoco, vea, un DIN A3 doblado, ¿cuántas veces? Pues si están cuadraditos, pues salen 12 por cara. ¿12? Pues mira, en la primera etapa esa que os conté del primer año lo doblábamos nosotros, que era pues toda una terapia también de amigos, quedar una tarde y pim pam ahí doblando con una regla, pues toda la tarde, las 500 copias. Pero bueno, afortunadamente hemos encontrado una imprenta que aparte de hacernoslo a color y muy barato, nos lo doblan, que ha sido lo más importante, la verdad. Aunque bueno, tenía su puntillo, ¿eh? Cuando nos veíamos todos y nos poníamos a doblar. Quedada de dobladores, ¿no? Pues sí, te digo. En fin, echábamos unas risas, pero es verdad que eso, una vez al mes tener que quedar para hacer esto y luego repartirlo, porque además antes intentábamos llevarlos a muchísimos bares, no sé qué, pues era un trabajazo, pero bueno, no está mal. A mí la verdad es de reconocer, no sé muy bien si humildemente o orgullosamente, que me ha llamado mucho la atención la moderna del mes. ¿De dónde salen esas modernas del mes? Pues mira, la verdad es que eso... es una historia que publicamos en la página web. No lo ponemos en el fanzine porque es que ocuparía mucho espacio, ¿no? Digamos que es un homenaje a esa gente muy cercana que conocemos. La verdad es que todos son amigos nuestros muy, muy íntimos. Gente que vive su vida sin complejos, que precisamente es moderna por eso, no tanto por la estética y tal. Digamos que no es el típico moderno de Fuencarral lo que buscamos, sino pues el moderno que vive su vida, que va en bici por la calle, que en Valladolid, o bueno, que no sé, que vive con alegría, y gente eso que luego da bastante juego con el cuestionario y eso. O sea que bueno, digamos que es un homenaje a nuestra gente más cercana que no vive precisamente con la caspa de Valladolid, sino que plantea alternativas y demuestra que hay otras formas de vivir y de ser. Bueno, si el doctor Harry te ha preguntado por la moderna del mes, yo lo voy a hacer por otra de las secciones que también aparece en vuestra página web y que a mí es una de las cosas que más me ha molado de Ramalazo, es la sección esta de esta ramificación de Ramalaudio. Cuéntanos esta historia. Pues mira, como somos un grupo, ya te digo, de 8 amigos más o menos y con bastante afinidad musical. Y entonces, bueno, pues igual que con tus amigos de antaño te pasabas las casetes ahí básicas de toda la vida, pues nosotros es nuestra... la alternativa moderna, ¿no? Cada uno de nosotros, de los 8 originales de Ramalazo, pues en cada número proponemos 2 temas y hacemos una lista de reproducción. Y bueno, yo no sé, la verdad es que mira, me hace gracia que nos preguntéis ahí por esta sección, porque para mí es tan personal, porque se nota tanto el estado, ya te digo, el estado de ánimo de cada uno de nosotros cada 2 meses con esas canciones, y que no sé si a la gente le gustará o no la sección, pero para mí es muy especial y nos es divertido, desde luego que nos descubrimos grupos los unos a los otros y ya te digo que es más una cosa personal que otra historia. Es que hemos visto como mucha afinidad, ¿no?, entre nuestro grupo de colegas y las recopilaciones con el tema de Ramalaudio. Solamente tenemos una pega que hacer a Ramalaudio, sí. Y es el tema de que esté para el Spotify, ¿no?, y tal, y que no esté para descarga. Ajá. Que los que tenemos alma pirata, pues hombre, pues no nos gusta mucho el Spotify, lo que nos gusta es lo que es el enlace directo de descarga. Yo creo que es que en Ramalazo somos varios los que trabajamos en casa y tal, y estamos totalmente enganchados a Spotify. Pero es verdad que sería un punto poderlo bajar, pero lo mismo ahí nos buscamos un problema, no sé. Lo tengo que proponer a la gente, ha sido más por comodidad, porque nosotros sí que podemos acceder a otra cosa. Estudiando esto de la descarga. Sin vergüenza ninguna, vaya. Bueno, aparte de estas secciones curiosas que la verdad que nos han gustado y las hemos comentado aquí, tenéis un espectro muy amplio, ¿no?, de temas que tratáis, pues aparte ya de aspectos meramente fancinerosos de toda la vida, cine, vídeos musicales que os llaman la atención, los temas que elegís para tratar, ¿hacéis algún tipo de asamblea o simplemente traéis contenidos ahí a mansalva y los vais llenando? Pues en el fanzine te refieres, pues sí. Mira, lo que hacemos, mira, Mateo y yo, que somos los dos, ya te digo, que llevamos un poco las riendas de gestión, pues nos mandamos un correo a nuestros colaboradores y les decimos, mira, tal día se cierra la edición, pediros los cuadraditos que queráis, con un máximo de 2, porque si no ya se come mucho el fanzine, y cada uno hace lo que quiera. Entonces eso es incluso la ilusión un poco de como cuando vienen los Reyes Magos, de ay, ¿qué contarán estos en este número? No tenemos ni idea, ¿sabes? Nos manda la gente lo suyo con una fecha y ya está, no proponemos nunca ningún tema en concreto ni nada. Hombre, el anterior, por ejemplo, que sí que la portada la queríamos dedicar a la Semana Santa, que es que os podéis imaginar cómo puede ser por aquí. Sí, la conocemos sí, sí. In person. Sí, sí. Y luego, pues, por ejemplo, para este número, el número 23, la portada, por fin, nos ha quedado bastante punky. Yo creo que es la primera vez que hacemos algo punky de verdad, no sé si lo habéis llegado a ver. Pues es una escena taurina en la que el alcalde de Valladolid pues es corneado por un toro y también sale el concejal de seguridad y de movilidad pues ahí como una plañidera. Pues digamos que en esa sí que le pedimos al chico que nos hizo la portada, que es Rubén Gallego, le pedimos algún tipo de temática sobre el alcalde, porque es que el último mes se ha lucido especialmente en Valladolid. Normalmente no solemos tocar temas muy, muy locales, a pesar de que nuestra perspectiva siempre es la de nuestra ciudad, pero bueno, es que en este caso ya era tan sangrante que queríamos esa temática, pero bueno, en principio hay libertad total y ya te digo que nos hace especial ilusión ver ahí por qué palo ha tirado cada uno. Le preguntábamos al señor Ez su conocimiento acerca de posibles censuras en fanzines. En vuestro caso, veo que todavía no habéis tenido, ¿no? Pues, a ver, mira, es lo bueno de eso, de no presentarnos a ninguna subvención ni nada, que no nos sentimos coartados en absoluto para hablar de lo que queramos o de esta portada, por ejemplo. Y, hombre, siempre viene bien el dinerillo y tal, pero para nosotros es súper importante la autofinanciación. Agradecemos ahí de corazón a los patrocinadores ahí que apuestan por nosotros y a la gente que viene a las fiestas y que nos ayuda a financiar esto, porque desde luego que ahora mismo no conseguiríamos un duro y desde luego lo peor de todo tendría que ser, pues eso, cortarse un pelo con este tipo de cosas, ¿no? Si queremos hacer reivindicación no podemos estar pensando quién te da de comer o quién no, ¿no? A ver si os va a llamar el señor alcalde. Sí, la verdad, llegaron a mi casa el viernes los fanzines y a las 3 horas ya estaban todos repartidos por si acaso, ¿sabes? No siento que nos fueran a secuestrar aquí la portada como el jueves, o sea que, vamos, nos hemos dado una prisa especial por si acaso y seguro que la gente ya los ha recogido por ahí. Oye, Bea, ahora que sacas el peliagudo tema de la financiación, no sé si vosotros, antes hablábamos con el señor Ed, de que, bueno, pues él invierte dinero, ¿no?, en los fanzines, igual que invierte tiempo, porque le gusta. En el caso de Ramalazo, estamos hablando ya de un fanzine a color, de 500 copias. Bueno, esto cuesta su dinerillo. ¿Llegáis a recuperar toda la pasta a través de los patrocinios, de las fiestas y este tipo de cosas que organizáis, o acabáis poniendo las pelas del bolsillo? Pues hombre, normalmente tenemos que poner algo de dinero, pero, o sea, digamos que cada número nunca se cubren los gastos con la publicidad. Entonces intentamos hacer fiestas normalmente a mediodía y tal, y organizamos comedores veganos a precios popularísimos, ¿no? A 3 euros hacemos el menú. Entonces nosotros, cada uno de nosotros prepara comida, la regalamos, por así decirlo, y bueno, con eso vamos tirando, ¿no?, con lo que la gente aporta. Pero bueno, también vendemos camisetas y a veces sí que hay que poner del bolsillo, pero bueno, merece la pena. En cualquier caso, no sé, estamos generando cultura, yo creo, y la verdad es que como en Valladolid y en muchos otros sitios tampoco hay mucho fanzine, yo creo que, bueno, que es agradecido, ¿no? Mientras el proyecto siga adelante, pues oye, te quitas de unas cañas al mes y sale adelante esto. Uh-huh. Estupendo, Bea. Pues no sé si Valladolid en general os agradecerá esto, pero nosotros sí que, en particular, sí que lo agradecemos, porque la verdad es que a mí me parece particularmente una tarea muy loable, desde luego. Bueno, es muy agradecida. Ya te digo que al final, digamos que todo esto nació porque conocíamos a gente cercana, Mateo y yo, que, joder, pues que merecía la pena, que escribía muy bien, que pintaba muy bien y tal, y de eso que dices, es que la gente se merece leer lo que hace esta gente. Y bueno, pues es un honor dar voz a personas tan interesantes de nuestro entorno, y vamos, es muy agradecido, la verdad. Como luego recibimos mucho cariño y sale adelante bien, pues yo creo que ganamos más nosotros que vosotros, pero bueno. Esto es lo que no se atrevido a decir, señores. Yo no gano dinero, gano cariño. Hombre, conoces a mucha gente, y luego ya te digo que la sensación de una ciudad pequeña, eso, que estás aportando algo a la vida alternativa, pues eso está guay, no sé. No sé, a lo mejor, vamos, dentro de nuestra humilde aportación, ¿eh? Porque hay gente aquí que hace muchas cosas muy interesantes, pero bueno, es que hay que ser responsable en la vida y en la ciudad, ¿no?, y generar cultura, no ser solo espectadores. Ahí estamos muy de acuerdo contigo, Bea. Me alegro. Pues nada, vamos a quedarnos hablando un poquito más de fanzines en el rato que nos queda, y mandamos un abrazo muy fuerte para la peña del Ramalazo. Vale, se lo digo a esta parte, ¿vale? Muchas gracias a vosotros por vuestra atención, ¿eh? Gracias, Bea. Venga, un beso, hasta luego. Chao. Ahí está Bea, fanzine Ramalazo, buena gente que hace cosas chulas, entretiene el cuerpo y la mente al mismo tiempo. Bueno, escuchamos un poquito más de música, Doctor Harry, o... Claro que sí. Nunca sé de los dos a quién le toca presentar las canciones. Ay. Me da igual. Me jugáis con la mirada, digo, Doctor Harry, digo, no, es Monse. Somos los Pimpinelas. No pasa nada. Los pasa Pimpinela nada. De Radio Canino. En este caso voy a ser yo. Voy a presentar la próxima canción, que es de un grupo que, bueno, que ya ha sonado aquí en Barrio Canino en varias ocasiones, y que es el grupo Sudor. Sudor, los toledanos Sudor. Los toledanos Sudor, porque en Toledo se debe de sudar mucho. Es la ciudad imperial. Es lo que tiene. Bien, pues vamos a escuchar el tema El futuro desde los viejos, que viene de una cinta que sacó Afeita al perro, que hemos estado mencionando antes, que Afeita al perro pues saca las cintas de aquellos conciertos que le ha molado. Además, bueno, para mi gusto, una tirada muy limitada, que te tienes que dar mucha demasiado prisa, limitada, ¿no?, mucha prisa para conseguirlas, pero una tirada muy cuidada, con una portada muy chula, con un dibujo estupendo, la cinta serigrafiada, una edición estupenda. Y esta casete recoge la grabación del concierto que dio Sudor en el Burlitzer con la URSS y The Strange. Aquí en Madrid. Uh-huh, así es. Y es una grabación pues hecha como debe ser, en la primera fila del concierto, con tu grabadora en la mano, sin cortes ni hostias. Luego te vas a tu casa, lo tuestas con una doble pletina, vuelta y vuelta, y andar. Es un concierto de punk. Como debe ser, madre mía. Pues nada, vamos a El futuro es de los viejos, de Sudor. ¿Cuántas vivencias hemos tenido con los Sudor, la verdad? Ay. Vamos a disfrutarles. Bueno, recordamos que esto es un concierto de punk, no es un concierto de música. Si esperáis ver a un grupo que suba, toque cuatro canciones y os tomáis tranquilo con esa cerveza, este no es tu sitio. Todas las secuencias han llegado a una conclusión. El tiempo no puede esperar. El futuro es de los viejos. Barrio Canino. Ahí estaban Sudor, en directo desde el Burlitzer Ballroom. Seguimos en Barrio Canino. Esto es Agora Sol Radio, emisora libre, asamblearia y autogestionada, que nació al calor del 15M hace ya una semana y un año, o un año y una semana. Y bueno, hoy estamos en el programa número 41 de Barrio Canino, hablando de fanzines, principalmente con el señor Ed, también con Bea del fanzine Ramalazo, que hablábamos hace unos minutos. Es preciso que en este momento hagamos una pequeña interrupción en el programa para hablar de lo que están comentando en el Twitter acerca de nuestros comentarios sobre la Comic Sans. Por una parte, ya se ha creado el hashtag Toma la Fuente para rebelarse contra el odioso mundo de los diseños de fuentes. Y bueno, por aquí Carmen Lozano nos ha pasado una página de Facebook. Ya sabes que hay, en el Facebook hay páginas de todo tipo, que viene a titularse algo así de ¿cómo no vas a estar en paro si has escrito el currículum en Comic Sans? Esto ya existía antes de que nosotros hayamos dicho nada, o sea que la verdad es que está bien que nos lo comente. Por aquí Pau López nos dice que todos los caminos llevan a odiar la Comic Sans. Eso lo ha debido de... no sé dónde lo habrá oído, vamos. Pero lo peor de todo viene de un usuario que se llama Propuesta 15M, que nos tacha de sofisticados porque odiamos la Comic Sans y que dice que parecemos una revista de tendencias. Y tiene toda la razón, maldita sea. Dice que aún así dice, quiere apuntar que Barrio Canino mola. Yo le he dicho que esto me lo dice por el Twitter, pero no me lo escribe en Comic Sans porque si no le espero a la salida. Tiene toda la razón, porque hace ya tiempo que en revistas de tendencias se ha hablado de esto. La verdad es que nosotros, como somos así de tirados, ni siquiera estamos viendo las tendencias. O sea, se nos ocurre porque somos absurdos. Pero es verdad, ¿eh? Esto ha salido en revistas de tendencias. Es cierto. Comentarios como este de Propuesta 15M van a acabar provocando que la próxima entrada del blog de Barrio Canino sea íntegramente escrita en Comic Sans. Y además empezaré a leer todas las revistas de tendencias, lo prometo. En fin. Una por una. Y dicho esto, seguimos... Dejaré de leer fanzines para leer revistas de tendencias. Bueno. Aquí lo que importa, es lo que habéis conseguido, cabrones. Aquí lo que importa son los fanzines que están escritos a mano, como el que estamos hablando hoy, sobre todo, amigo Blas, que, bueno, no se ha gastado ni un duro en tinta para impresora, jamás en la vida, en los 14 números. No, pero sí en pilots, ¿eh? Que eso... Ahora que dices esto, ¿has visto el... se ha hablado mucho ahora en prensa del hombre este, que no sé cómo se llama, que dibuja con Bolly B, que hace unos... Sí. Es que no me sale el nombre, no... Sí, sé quién dices, bueno, pero no... Sabemos de quién hablamos. Sí, sí, sí. ¿Qué método utilizas tú para dibujar? Pilot. ¿Solo? Sí, Pilot, V5. Uh-huh. El clásico, el de toda clásico la vida. Pilot y un folio de los que crecen en mi impresora. Maravilloso. Bien, bien. La verdad es que está bastante bien. Y incluso los rellenos y todo. Sí, sí, todo. Pues gastas sí. Pilos ya, ¿eh? Sí. Bueno, hombre, no son baratos, tampoco. Dura. No, pero bueno. Pues en algo tendré que gastarme dinero, ¿no? En pilot. Claro, sí, este individuo utiliza bolis B, que son más baratos, pero la verdad es que como, sus son tamaño enorme, entonces gastará muchos más bolis al final. Sí, pero bueno, él es un artista, yo no. Sí, bueno, te puedo asegurar que ese tío amortiza el paquete de 10 bolis B que se ha comprado en el Alcampo, vamos, pero por 1000. Ya se lo darán, ¿no? A estas alturas. Sí, tuvieras que le patrocinar a Vic igual, ¿no? Directamente. Bueno, no lo sé, pero si yo fuese ese hombre, pues hubiera escrito a Vic y digo, oye, tíos, la verdad me que me estoy gastando, ¿no? Es una buena promoción, ahora mismo estamos hablando de Vic. Sí, sí, sí. Malita sea. Mierda. Vamos a cambiar de tema. Y nos da igual hacer promoción, nos da lo mismo, no nos pagan nada ni nada, o sea que... No, ni creo que lo hagan, en fin. Pues hablemos mal entonces de las cosas. Sí. Insultemos a Vic. Yo quería comentar que otra de las actividades de Ediciones Amigo Blas es el diseño de carteles. Para conciertos. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, me gustaría que nos hablases un poco de este tema, si los grupos contactan contigo, si es gente conocida, si ¿cómo salen esos carteles? Bueno, por norma general, porque yo suelo estar metido en el concierto que se hace. Uh-huh. O otras veces conozco al que monta el concierto. Y entonces hacer carteles yo creo que es algo que nadie quiere hacer. O sea, no sé, yo nunca he dicho, pues lo hago yo. No, es algo que dice, pues le tengo que hacer yo, ¿no? Maldición. Bueno. Sí, yo, y realmente pensando en cuando he montado conciertos o amigos que han montado conciertos, el hacer el cartel es, o sea, no es algo que lo coja alguien con ganas. No, pero sin embargo hay como una, no sé, al menos en Estados Unidos tienen como esa tradición cartelera y cosas preciosas, ¿no? Hay con diseños guays. Sí, sí, muy currados y bueno, yo creo que en Madrid en los últimos años, cuando también paseas por las calles del centro, notas una gran diferencia entre algunos... Porque no los hagan ellos, yo que sé, no sé. No, por ejemplo, Mario, no. Mario Muletrain, Mario Silla Eléctrica, sí, dibuja las portadas de los grupos en los que diseña y también carteles, cartelería. Sí, sí, y lo hace bastante bien, además. Sí, ¿no? Sí, sí. Ya hablar importante con él, maldita, bueno, sea. Sí, bueno, pues quizás al resto del mundo, menos Ediciones Amigo Blas, le gusta dibujar carteles. No, pero en cualquier caso, el método que... que sigues a la hora de diseñar un cartel de música, ¿tiene algo que ver con el estilo del grupo que toca? No, ¿les no, conoces? No, no, no, para nada. Es tu estilo, sí, y sí, ya sí está. Además, el que me lo pide ya sabe cómo va a ser. Bien. O sea, yo le digo, ya sabes lo que va a haber. O sea, luego no me puede... Que me puede decir, pues no me gusta. Pues te jodes, ¿eh? ¿Sabe? No, incluso dice, pues no me gusta, hago otro. Pues vale. No tienes por qué cogerlo, no sé, pero... Pero yo no te voy a hacer... O sea, ya sabes lo que voy a hacer. Voy a coger un folio y un rotulador. Y lo voy a hacer a mano. Que te guste o no, ya es tu problema, pero... ¿Alguna vez te ha pasado eso de que no le gustase al tipo y tener que rehacer un cartel? No. Bueno, entonces... No, la verdad es que no. Bueno, entonces ha salido bien. O por lo menos no me lo ha dicho. Que puede que sea lo es más otra común opción. Ahora lo estoy pensando y puede que haya sido lo más común. Lo que haya pasado todo este tiempo. Incluso puedes acabar creando una escuela de cartelería. Bueno, punk, no sé, no bla, sé bla, no. Bla, bla, bla, bla. Bueno, yo qué sé, es un rotulador y un folio. Yeah. Bien, bien. Bueno, la verdad es que a mí se me ocurre... Ha dado bastante del tema de la cartelería de conciertos. Ahora, yo qué sé, no sé si es que parece que todo el mundo echa la vista atrás y empieza como a rememorar cosas. Como esto de los revivals es como cada 20 años, ¿no? En los 2000 se recuperaron los 80, pues ya seguimos recuperándolos un poco. Es un poco pesado ya hasta los 80. Pero ya parece que estamos en los 2010. A los 90. Ya es a los 90, ¿no? Y ya ha habido varias exposiciones retrospectivas sobre cartelería. Todas aquella, el rollito aquel de Seattle, del grunge, no sé qué, tal, los grupos punkis de Nueva York, el hardcore de Washington, no sé qué, tal, y la verdad es que, joder, que ya independientemente de que te guste todo el rollo este de homenajes y todo esto, hay unos diseños bastante impresionantes, y luego te das cuenta de que mucha gente que luego ha vivido del cómic, empezó, a pesar de que dibujaban cómic y ganaban pasta con ello y se mantenían viviendo, el mismo Daniel Klaus, por ejemplo, que hablábamos antes, o Hewlett, que dibujaba Tank Girl en los 90, y toda esta gente eran muy requeridos también para dibujar carteles de bandas. Es decir, puedes sentirte perfectamente como uno de los grandes, te reclaman para que haga los carteles en sus conciertos. Bueno. ¿Pero eso es bueno o es malo? Es bueno, por supuesto. Ah, pues. Es genial, vamos. Bueno, y luego lleva asociado eso de pasear por una calle del centro y tal, y ver un cartel con un dibujo impactante y súper chulo, y querer arrancarlo y llevártelo a casa. Yo no sé si os ha pasado en alguna ocasión. Y que se te rompa siempre. Y siempre se rompe. Sí, o sea, sí, sí. Siempre se rompe. Yo nunca he sido capaz de llevarme un cartel intacto a casa. Ya es el momento de hacer el llamamiento a los pegadores de carteles. Por Emplead favor. Menos cola, por favor. Dejarlos un poco sueltecillos para que podamos arrancarlos. Que piensen un poco en la gente que se los va a quitar. Los fans, claro. ¿No? Claro, joder. Además, yo alguna vez... Creo que alguna vez hemos pedido, incluso directamente, hemos visto al individuo pegándolos y era como, tío, danos un cartel, no sé qué. No, pues es que luego, además, siempre imaginar esos carteles grandes, ¿no? Así, que luego como te lo llevas, ¿no? Estás ahí por la noche y ¿qué haces con el cartel? Ya lo vas doblando, al final se acaba arrugando. Sí, es una movida, es complicado. Es toda una historia, la de los creadores de carteles, los que los robamos, los que los pegan. Nos dais cuenta que hay todo un mundo y sí, nadie había hablado de esto, sí, nunca sí, jamás. Sí, verdad, sí, verdad. Bueno, habíamos hablado también de... Te habíamos preguntado acerca de dibujantes que te gustaban o que... Y bueno, también, ¿qué dibujantes nos recomiendas? No me gustan. Pensaba que me ibas a preguntar qué dibujantes no me gustan. Bueno, pues también, buena pregunta. ¿Qué dibujante odias? A ver. Así que se ha conocido, además, ¿eh? Danos un nombre que digas, todo el mundo sabe quién es. Bueno, el Jordi Lavanda es bastante apestoso, ¿no? Joder, macho. Yo no le consideramos dibujante, la verdad. Ya, pero bueno, dibuja. Y diseñador gráfico como mucho, y con lo que yo conlleva. Bueno, pero o de interiores, incluso. pero es un dibujante, ¿no? Que está en activo. Bien, bien, de acuerdo, sí. Ilustrador, sí. ¿Quién más? No lo sé ahora mismo. Por ejemplo, Jeffrey Brown no me gusta nada. De hecho, hay una entrevista aquí. Sí. Es lo que iba a mencionar. Sí, no, a mí no me aburro un montón. Y no sé, ahora mismo tampoco tengo ahí tantos... No odias tanto los dibujantes. No, porque realmente los evito. No, yo qué sé, tampoco me pongo, digo, hostia, qué poco me gusta, me voy a leer su... Pues paso, simplemente. Ay, tío, esa es una actitud, yo creo... Pero como todo el mundo, ¿no? No, es el siglo XXI esto. Mi abuela, cuando yo estaba sentado con ella en la televisión, decía, mira esas guarras que están enseñando las tetas en la televisión y tal, y no cambiaba, seguía mirando. Pues si no te gusta ver a las guarras con las tetas en televisión, cambia, ¿no? Pues no, lo seguía viéndolo y bueno, despotricando, ¿sabes? Hay que saber qué hace el enemigo. No sé, bien, o sea, es una actitud nueva, eres una persona de, ¿sabes? Una nueva generación. Bueno. Huyes de lo que no te gusta, tío. Yo creo que todos subimos de lo que no nos gusta, ¿no? Poca ambición. Mi abuela, ¿no? No sé, no lo hacía. No, ya, tronco, pero tú te pones una cinta de Alejandro Sanz en casa, o de Alejandro Magno. Y vomito. Pero no te la pones, tronco. Empezó ahí, otra vez. No lo hago, no. Bien. Huimos de lo que no nos gusta. Yo creo que es lo normal, lo raro era lo que hacía tu abuela. No, esto lo he vivido en mis propias carnes, pero lo comenta con más gente y más gente lo ha dicho, ¿eh? Esto de que a lo mejor tu abuelo o alguna persona mayor de casa que decía, creo que asco, mira esos, no sé qué tal, pero seguía mirando, esto no lo habéis vivido nunca. No. Pero yo lo he vivido las noches electorales, ¿no? Todo el mundo criticando y luego sacan mayoría absoluta. Sí, he tenido esa sensación, quizá. O las encuestas, ¿no? Que es que estos hijos de puta que roban y lo dices, 10.600.000 votos. ¿De dónde ha salido? Alguien estaba mintiendo. No has hablado con los correctos, tío. Tienes un sesgo que está rodeado de antisistemas y cosas de esas. Y... Sí, probablemente. Está claro que alguien nos está engañando, ¿no? Sí. Parte. El CIS. Luego dice, Esperanza Aguirre, qué mala, mira cómo es. Y luego mira los resultados electorales y dice, casi el 70% de los votos en Madrid. Probablemente aquí hay algún votante de Esperanza Aguirre. Probablemente. Solamente estadísticamente. El señor Ed es un votante de Esperanza Aguirre. Yo estoy empadronado en Madrid. Es verdad, tú no te dejan votar a Esperanza Aguirre. No. Bueno. Qué pena, ¿eh? Ay, sí, maldita pues, sea. La verdad es que sí. La verdad es que donde tú estás, tienes votar, otra opción. Votar como sinónimo de saltar. Votar todos, ¿no? ¿No? Con votar de votar. Bueno, pero tú puedes votar a Cospedal, o sea que... Ya. Estás a votar... Grandes ventajas de ser castellano manchego. Qué maravilla. Bueno, pues, si os parece, escuchamos otro temita, así de esta morrayita que estamos trayendo hoy, buena. Yo digo yes, porque lo que viene es, como diría una persona que conozco, que tiene muy poco pelo en el cuerpo, esto es Teta Monja, lo que viene ahora, Delicatessen. Toda tu brondi, ¿no? Bien, pues si estábamos de clásicos del punk madrileño, pues vamos a seguir. TNT, ¿qué vamos a decir de TNT? Que no sepamos ya. Coplas a la muerte de su colega. Si TNT son un clásico del punk de aquí de la ciudad capital de Madrid, capital de España, perdón, odiada por ello en todo el resto de la península, pues TNT son representantes y Coplas a la muerte de su colega probablemente sea uno de sus temas más emblemáticos. Del su álbum Rimado de Ciudad del 83, es un álbum, un split, o sea, un compartido que grabaron en el 83 con la banda, junto a la banda Magic. Y bueno, pues TNT es una banda, he dicho, perdón, madrileña, me he columpiado bastante, además, que son de Granada, por cierto, y además, más me he columpiado todavía, porque les entrevistamos hace poco. Es verdad. Con su nueva formación que tienen ahora, Quasar, y la verdad que no tiene nada que ver con lo que hacían en aquella época. Jesús Arias y Ángel Doblas, solamente tuvimos la oportunidad de hablar con Jesús Arias aquí hace unos meses, pero la verdad que es un tipo... cuando menos intrigante, desde luego. Pero tiene poco que ver quizá musicalmente, porque bueno, ya han pasado 20 años y... No, digo 20, casi 30 años. Y bueno, pues es verdad que han madurado como músicos y tal, pero la intención es la misma, ¿no? En esta canción, bueno, pues suena muy a punk, con un sonido muy crudo del año 83 y tal. Pero era más una cuestión de medios que otra cosa, ¿no? Luego si te pones a bucear sobre el tema de esta canción, esto es ya, aparte de que es una adaptación de una historia poética y tal, ahora lo comentamos más Jorge Manrique, sí. Aparte de eso, esta gente ya quería grabar con violines, que si una banda, que si no sé qué. No eran punks al uso, ¿no? Realmente ya tenían ese concepto ahí de... de cultura super fusionada que tienen ahora mismo incluso en Quasar. Aún así, TNT, digamos, fueron emblemáticos del punk, iba a decir madrileño, pero no, del punk ibérico. La diferencia entonces y ahora era que ahora esta gente dispone de su propio estudio, hace sus movidas con el tiempo que quieren, y en su día, en el año 83, fueron a Dro, que eran los que lo grababan, le propusieron aquí y dijeron no. Coge la guitarra, grabar la canción, tocas como tocan los punkis y los a tomar por culo de aquí. Y les grabaron la canción que suena como suena ahora. De la cual se han lamentado eternamente, claro. Pero bueno, pues bien, Coplas a la muerte de su colega, si con origen de inspiración en Coplas a la muerte de su padre, Manrique, con una adaptación de Luis García Montero, que es el que pone la letra, ¿no?, del poeta granadino, y ellos pusieron la música, pues nada más que decir. Escuchemos el tema. Decime lo que queráis, pero a mí me parece que Coplas a la muerte de su colega de TNT pues es un absoluto temazo, y a mí me mola muchísimo lo que hace esta gente, a pesar de que el Dr. Harry se empeñe en decir que son madrileños, y es un grupo granaíno como la propia Alhambra, hombre. ¿De Graná? De Graná. Aquí seguimos hablando de fanzines, estamos aquí en la mesa de Barrio Canino con el señor Ed, con el doctor Harry, que hemos recuperado después de que lo han echado de Alemania y lo han vuelto a traer para aquí, del sitio de donde nunca debería haber salido. Yo me fui como pastor alemán, pero es que no he debido hacer el trabajo bien allí, lo de las ovejas y no se me daba bien. Y me han alargado, ¿eh? Me han expatriado, tío. Que dura la Unión Europea. Como si fuera un terrorista que capturan más allá de los Pirineos, ¿sabes? Y te mandan de nuevo para España. Pues igual. Bueno, vamos a seguir hablando un poco de fanzines. Y queríamos preguntar, señores, ¿de qué otros fanzines es fan? Pues... Y que no sean los que colaboras, claro. Vale, claro. Por ejemplo, uno de mis fanzines favoritos siempre ha sido el fanzine Miguel o Scooper Alcalde, que a día de hoy incluso sigue sacándolo. Hace poco llegó el número 21 o 22, que lleva haciéndolo desde los años 90. Bueno, pues cómics, incluso ahora, a diferencia de antes, son más positivos. Y con textos con plena pasión en lo que él cree, en lo que le gusta... Bueno, es un fanzine que yo por lo menos siempre he tenido muy en cuenta. Otro que me guste mucho es el fanzine Herpes, que ya no existe. Ahora es como que se ha mutado o ha hecho otra cosa en el fanzine Tortura y Mierda. Un fanzine de aquí en Madrid que hacía Mario, que era igual, un fanzine, bueno, pues que me volvía loco, no sé. O sea, era una absoluta aberración. Eso sí que era un fanzine de... Eso sí que era aberración en papel, absoluta. Sí. Bien, me gusta mucho. El fanzine Az, le sigo, siempre estoy esperando nuevas ediciones. ¿Qué más? No sé. El Mortaja 13 es un fanzine que me ha gustado mucho. Ya hace bastantes años que no saca ningún número, pero a pesar de todo, el editor sigue haciendo entrevistas o escribiendo artículos. Debe tener un baúl lleno de historias, pero que no ha vuelto a sacar. No sé qué más fanzines. El Maximum Rock and Roll no le sigo a menudo porque, bueno, viene en inglés, tampoco me entero mucho y pues tampoco me interesa o me llama mucha atención, pero sí que suelo echar un ojo siempre que puedo. ¿Y siempre en soporte físico? ¿Te gusta coleccionarlos? Sí, en internet es que no sigo nada. No. Y esa es una pregunta que veas tú, coleccionarlos. Claro, eso es un punto muy importante. ¿Los guardas? Sí. ¿Todos? Sí. ¿Cuánto espacio ocupa? O sea, que eso es una barbaridad. Pues mira, el otro día tuve que limpiar y llené una bolsa bastante grande. Es que esa es una historia. Yo he guardado cosas de estas y guardo, Hay más de uno de los presentes saben que soy un basurilla, ¿sabes? Esos que iba guardando ahí. ¿Y los tienes? Claro, pero el papel es lo malo que tiene. El papel pasa mal el tiempo por él, amarillea, se va arrugando, tal. Cosas que tienes hace 10, 15 años... Y llega un momento que dice, lo tiro, ¿no? Pues es que mola. Mola. Yo el otro día conseguí un original del fanzine Penetración, mítico fanzine de Madrid, como incluso creo que es considerado como el primer fanzine punk y anarquista que hubo en Madrid en los años 80, creo que empezó a editarse en el año 81, aunque ya en el 80 y 79 empezaba ahí. Y conseguí un original, claro, pues imagínate cómo están las páginas ahí. De hecho venía una entrevista a TNT y la guardo en la funda de la reedición que sacó Muster hace un tiempo del Manifiesto Guernica. Ajá. Y eso, bueno, pues a lo mejor es manía archivista, ¿no? Pero claro, cualquier pues sabes que lo tienes ahí, saques, lo miras, lo lees. Hay una serie enorme, estoy dando cuenta, de contradicciones en todo este asunto, ¿no? De, por un lado, la urgencia de sacar... Penetración, no, creo que fue el fanzine Destruye. Destruye me suena más. Sí, el fanzine Destruye del País Vasco. Sí. De Barcelona. No, el fanzine Destruye. ¿Pero de Barcelona o del País Vasco? No sabemos. Del País Vasco, el que sacaba Javi Salles. Ah, vale. Que luego hizo Basati Records. Hubo un fanzine Destruye en Barcelona también. Bueno, de hecho, muy propenso. De una persona que también estuvo aquí hace no demasiado tiempo. Johnny Destruye. Johnny Destruye, claro. No, ese es el fanzine Destruye del País Vasco. No sé de qué zona sería. Estamos hablando de mitología del fanzinismo. Sí. Bueno, pues claro, a lo que me refería, que hay una serie de paradojas en todo esto, que es, por un lado, la urgencia de sacar cosas en un medio que es bastante, digamos, efímero, ¿no? Porque el papel, al fin y al cabo, dura poco tiempo, y además, si no es un papel guay aquí de editorial, es tal que dura muchos años, enseguida se va amarillando, que se vuelve quebradizo, se estropea. De temas que además son efímeros en el tiempo. Bandas que desaparecen, movimientos que desaparecen, gente que ya no está. Y sin embargo, existe por otro lado todo un afán coleccionista en torno a todo esto. Hay una cosa muy extraña. ¿Qué tipo de cultura es esta? Bueno, malita pero, sea. A lo mejor, pero, o sea, si seguimos hablando de ellos es porque esta gente en su momento se preocupó de dejar un legado, de sacar un fanzine o sacar un disco. Que es algo que, por ejemplo, con internet, que a pesar de tener un montón de información, no va a pasar. O sea, yo no me imagino dentro de 20 años hablando del blog no sé cuál. Claro. Pero sí, ahora mismo podemos hablar de cómo tener un disco de hace 20 años, que son ya los años 90. Incluso de 30 o 40 años. Pero porque salió, siguió. Yo, bueno, pues el mismo fanzine Destruye, que era del año 81. Bueno, pues ahí le tenemos. En un blog eso no va a pasar. Sí, yo creo que... A lo mejor nos han engañado ahí. Quieren borrarnos la memoria. No sé yo, pero un fanzine que está muy dirigido a una cultura popular muy concreta. Todos somos coleccionistas, no lo podemos negar. Somos coleccionistas de discos, somos coleccionistas de libros y somos coleccionistas de cómics. O me influye mucho el fanzines. Fetichismo, ¿no? Que tiene. Ahí, sí, ahí pero me voy, pero, ahí me voy. Pero es así, hay que reconocerlo. Pero yo ¿no? creo que eso está implícito en la palabra fan. Es más bonito hablar de fetichismo que de coleccionismo, a lo mejor. Pero es que incluso cuando el bueno ya como ya sea coleccionismo, fetichismo, no sé, es importante ver que los discos o los fanzines o lo que es cultura, o sea, no es el objeto que coleccionas, que coleccionas dedales o que coleccionas tacitas de té o maquetas de contenido, claro. Claro, en algún momento alguien te quiso decir algo. Ajá. Y ahí lo tienes. O sea, aparte del fetichismo que lo miras, lo coges, lo hueles, lo es bueno, es algo es comunicación. Claro, en el caso que haces la comparación, y es cierta, sin duda. Tenemos aquí un ejemplar de Amigo Blas que yo me lo llevo a mi casa, lo guardo y dentro de, cuando lo leo, dentro de X años o cuando sea, voy a hacer limpieza, mover cosas de un lado para otro, aparecerá. Digo, hostia, el Amigo Blas, lo leeré de nuevo y permanecerá ahí. Leí hace poco con respecto al tema de los blogs, ¿no? Que de alguna manera hay algunos blogs que funcionan a modo de fanzine o de webzine, ¿no? Que llaman. Algunos existen durante un tiempo, dejan de existir, la gente los lee asiduamente, deja de leerlos, vuelves a cabo de un tiempo y ves que la última entrada es de hace 2 años y medio. Y había una reflexión, no recuerdo dónde, probablemente en otro blog hablando de blogs, esto ya llega a ser una especie como de masturbación bloguera ahí, que ¿cuánto tiempo va a durar eso? ¿Cuánto tiempo va a durar? Hay un soporte ahora mismo, pues en blogs, ¿no? Blogspot, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo te van a aguantar a ti? Te das un blog y si no lo utilizas nunca más, dentro de un tiempo supongo que te desestimarán tus contenidos, los borrarán. Pero a lo mejor publicas una cosa al año, tampoco tiene mucha actividad. Lo que tú decías, las fotos las tienes enlazadas de tu ordenador, pueden desaparecer en algún momento, ahora todo el mundo. Pero se habla del rollo este de la nube, ¿no? Como ahora todo está en la nube esa, está ahí arriba, tal. Desaparecen las cosas, no desaparecen, dejan de tener vigencia. Realmente en un papel, es decir, el día que yo me hice con esto y si lo llevé a mi casa y lo guardé, era porque aquel día me interesó. Y ya lo tengo yo para siempre. Lo que está allá arriba en la nube, pues evidentemente puede no interesarme. Nadie se guarda los artículos de los blogs en su disco duro, yo creo. Ya, bueno, y además el tener algo es una manera de sentirlo y de acordarte mejor de él, ¿no? Que de otra sí, cosa que... Yo creo que sobre todo eso, de tener guardada esos fanzines, esos discos, y volver a ellos cada cierto tiempo, en limpiezas variadas o mudanzas que todos hemos hecho. A mí eso me encanta, Y además te vuelves a enganchar a una historia que tuviste un tiempo hace mucho tiempo que ya olvidaste porque pasó el tiempo o lo que sea, y de repente te vuelves a enganchar a ella y vuelves a indagar de nuevo en una línea que no tenías ni idea que evolucionó y tal. Sí, pero que recuperas y que ves que está ahí. Una maravilla. Bueno, chicos, pues no sé si os ocurre alguna barbaridad que queráis decir que aún no hayáis dicho todavía. Yo realmente tengo muchas ganas de ir al servicio. Bien. Creo que viene al caso. Perfecto. Yo creo que sí. Perfecto. ¿Alguna barbaridad más? ¿También tienes ganas de...? No, estoy pero, bien, gracias. ¿Se acaba? ¿Se acaba ya? Sí. Probablemente, sí. Sí. Justo, sí. Justo. Pues mira, viene bien. Ha venido bien. ¿Quieres decirle alguna barbaridad? ¿No? Barbaridad. Yo creo que es el momento de despedir el Barrio Canino de esta semana y dejar paso a la gente de Agora Pulp, que siempre hacen un programa muy interesante. Nada, yo me voy a despedir el primero para poder también despedir al señor Ed y dejarle que vaya al baño. Que yo creo que se lo ha merecido después de estas 2 horas de entrevista aquí con Barrio Canino. Bueno, un placer. Y bueno, pues nada, muchas gracias por haber estado por aquí. Y nada, nos vemos en otra, ¿no? Sí, sí, sí. Muchas gracias a vosotros nuevamente por vuestro interés. Se comprenda o no, muchas gracias por vuestro interés. Y nada, al resto, a los que estáis ahí al otro lado, tenemos que deciros que la semana que viene vamos a hacer un programa que, bueno, ya hemos terminado con esta trilogía, digamos, de orden cultural, si es que esto se puede llamar así, dedicada a la 30 sobre el papel, cómics, poesía, underground y hoy fanzines. Han sido los tres temas que nos han ocupado estas semanas anteriores. Vamos a volver un poco al redil habitual de Barrio Canino y vamos a hacer un programa sobre banca cívica. A ver si es cierto que esas dos palabras pueden ir juntas. O nos dedicaremos a insultarles. O ellos a nosotros, ya veremos. El caso es que habrá por aquí gente de dos proyectos que tiene otra filosofía de hacer banca, ¿no? Que no es la más habitual, quizá. COP 57 y FIARE estarán por aquí en Barrio Canino. Y bueno, yo ya no tengo nada más que decir, así que por mi parte hasta la semana que viene. Pues yo también me despido, no hasta la semana que viene porque estoy de exámenes, pero hasta dentro de 15 días nos vemos por aquí. Y para terminar, nuevamente, un placer, señores. Y vamos a despedirnos con dos temas, como estamos enganchando aquí de dos en dos, pero esta vez van a ser de dos grupos distintos. El primero, Familia Real. Familia Real, también les teníamos así ganas de poner, y la verdad, como es un temita también al estilo de los que hemos oído hasta ahora, bastante corto, vamos a hacer una pequeña apuntillo sobre ellos. Según tengo yo entendido, llamados los Sex Pistols tinerfeños, maldita sea. ¿Quién decía que no había punk en las Canarias? Los Sex Pistols tinerfeños, nada más y nada menos. Es una banda sobre la que han corrido ríos de tinta en los fanzines durante años, y bueno, solo estuvieron 3 años en activo nada más, y solo editaron un single en vinilo con dos canciones, Destruye y Depresión. Lo dice todo, nada más. Dicen los que saben que se trata de uno de los vinilos de punk estatal más cotizados en este momento y que se han llegado a pagar más de 1.000 euros por un ejemplar. Maldita sea. Sí, ¿y sabéis la historia de cómo salió el single? No. Fue en un concurso de bandas de Tenerife, concurso de la juventud que organizaría, no sé si el ayuntamiento o algo así. Y tocaban Familia Real, y por lo visto en la canción Depresión, creo que era la última canción del repertorio, el cantante Silver se rajó las venas. Y entonces, pues mientras sangraba y gritaba quiero morir, tuvieron que ingresar en la UBI y sin duda alguna se merecieron ese single. Joder. Es que sí, macho. Pues vamos a escuchar Destruye, no Depresión. A ver, todavía ahí no habían llegado al punto final. Y para terminar, escucharemos a The Boys con el tema First Time, el single emblemático. Es un single emblemático del punk. Es una banda británica que, ¿no? Esto es lo que hablábamos al principio, ¿no? Que también los que llevan a gala haber sido los primeros en todo, ¿no? Sí, sí, parece ser que fue el primer grupo de punk británico que firmó un contrato con una discográfica. O sea, pasaron del amateurismo, ¿no? A algo un poco más así mayor, ¿no? Más grande. Y bueno, se fueron de gira con los Ramones en el 79 y bueno, pues todos estos logros, que pueden ser de dudoso gusto o no, es decir, depende de lo que te interese la mitología punky, pues son toda la mitología que rodea The Boys. En este caso vamos a escuchar el emblemático tema First Time, que muchos de vosotros conoceréis porque Baristo de La Polla Records versionearon en un tema que dedicaron años a los Scorbuto con el Vas Asustado, el avestruz. Sí, sí. Y bueno, pues para todos aquellos que conozcáis la canción de La Polla Records, que probablemente seráis más que la de conocéis la de The Boys, aquí dejan estas dos joyitas, Destruye de Familia Real y First Time de The Boys. Hasta la semana que viene.